attention, please. Attention, please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Motherfucker. Hey yo, brother, motherfucking escuchadores de esta radio, les decía escuchadores, ¿cómo están? ¿Cómo va su día? Obviamente hoy es viernes 13 de Hip Hop Mendocino, motherfucker. Es así empezamos un nuevo programa. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo soy Mika, voy a ser el locutor de este programa que se llama Bombo y Caja, y mi equipo que somos tus vecinos ruidosos. Buenas tardes, Kenty, ¿cómo estás? La tecladista number one de la mosquitera. Saludo del micrófono. Buenas tardes, muy bien, con mucha alergia. Mucha alergia. Ya no veo nada. Así que un sponsor de alérgico, antialérgicos por aquí no vendría nada mal. Me gustaba el estilo que tenés hoy, los lentes, estás como alérgica con estilo. Estoy muy incógnito, es que no puedo ver las pantallas, lamentablemente. Qué bueno que la gente no me ve. Claro. Pero bueno, ya me recuperaré. Bien ahí. Ya volveré a tener visión. Supongo que me has traído música. Sí, por supuesto. Ay, bien ahí. Sí, yo sé que usted es un pilar, señorita. Así que nada, vamos a empezar con este programa. Tenemos un poco de data de compes como Pool Party, compes con muchísimos premios. Tenemos invitados en el día de la fecha. Andes Quad, you know, va a estar con nosotros acá en el estudio de las chicas, contando más o menos un poco de lo que se trata su deporte y su manera de rodar. Así que nada, vamos a empezar el programa de hoy. Estamos pisando los 30 grados de calor, pero el estudio está bastante fresco. Así que nada, vamos a seguir fresco escuchando musiquita. Y hoy es viernes 13. ¿Qué te parece? ¡Opa! ¿Qué tienes para sorprenderme, Kenty? Bueno, ya que es viernes 13 y todos los relacionan con la mala suerte, la dieta, vamos a hablar un poco del número 13, ya para que... Para darle un poco de introducción al día. El número 13 ha sido objeto de una fascinación que abarca desde la adoración hasta el miedo más profundos. Mientras algunos lo consideran un símbolo de buena suerte, otros evitan a toda costa debido a su asociación con la desgracia y la mala fortuna. Para la numerología, el number 13 adquiere una matiz diferente, se le atribuye a una connotación positiva y asociada con la transformación y la evolución espiritual. En la Biblia también podemos encontrar referencias con significado especial. Ahora escuchemos un poco de 13. ¿Qué te parece? Reaccionas y en la mierda te cagas, hijo de puta. Ya, un poco de rock, un poco de rap. Es así, 13, ¿qué te parece para empezar el viernes 13, brother? Recordémosles a todos nuestro número 12-1-7-4-6-5-7-5-9. 12-1-7-4-6-5-7-5-9. Ese es el número de nuestro WhatsApp. Así que cualquier cosa y lo que te parezca, como dice el tema, lo mandas ahí un mensajito. Si no, lo puedes escuchar en vivo por www.lamosquitera.com. Por. Nos pueden contar también si son supersticiosos con el 13. Oh, ah. Si les parece un mal día, si han tenido mala suerte, ¿qué les ha pasado? Sí. A mí me gusta el número, la verdad, no voy a mentir. Y además, como me va mal todo el año, no voy a quitar. No, ¿cómo? Si aquí está. Yo lo uso, depende. Depende. ¿Depende de qué? Para algún. ¿Qué tan lejos esté? No, yo lo uso, depende. Para algunas cosas sí, para otras cosas no. El otro día tuve un evento y tuve que ir a hacer un par de cosas. Y bueno, tenía cierta cantidad y había llegado al número 13. Y ajá, dije, voy a hacer dos más para que el número de stock no sea 13, sino que sea 15. Igual después vendimos un montón. Pero para esa, ponele, esa ecuación, para claro, esa situación, la uso. Para mí hoy es un día con suerte. Uh-huh. ¿Y en qué evento estabas trabajando? Estábamos en la fiesta de la cerveza, cubriendo con mucha comida, mucha pizza para todos los... Estuvo buenísimo, ¿eh? Estuvo muy bueno ese evento. Me pude ver, mientras trabajaba, pude ver... todos los artistas que pasaron, las bandas, los artistas locales también, así que muy bueno. Y el show de María también estuvo muy bueno. Lindo, lindo. Y para cerrar con María, está bueno, es la primera vez que venía a Mendoza además. Era la primera, eso yo no lo sabía. Sí, la primera vez que viene a Mendoza. Imagínate lo que fue. Bueno, y el show del mono también me gustó un montón. Ah, es que tiene mucha energía. Ah, Dios, la energía. Rompió el mono de Capanga, así que nada. Estuvimos ahí en la fiesta de la cerveza, pero... Disfrutamos toda la música. Ya vamos a ir como bombo y caja, de One. Ojalá. Esas son expectativas para el año. Así que escúchenos por la 88.1. Nosotros somos La Mosquitera y también somos Bombo y Caja. Estamos entre medio de lo que sería la música underground de Mendoza, el hip hop, y tratando de dar una mano por donde se pueda. Así que nada, si nunca duden en contactarnos, @bomboycaja. También para empezar a anexar un poco lo que viene después de la segunda hora, van a venir nuestras invitadas, que son patinadoras de Andes Quad. Las chicas van a venir a mostrar y hablar un poco de lo que hacen. Y para darle introducción a eso, vamos a pasar un poco a lo que sería de la historia de los patines. La historia de los patines de cuatro ruedas se remonta al siglo XVIII. En 1760, el inventor belga John Joseph Merlin presentó un par de patines de ruedas en una fiesta en Londres. Aunque el diseño Merlin no fue un gran éxito, sentó las bases futuras para las otras innovaciones. En 1863, les recuerdo, estamos hablando de los patines, para que el que nos empieza a escuchar y todo, estamos dando la introducción a nuestras invitadas. El inventor estadounidense desarrolló el primer par de patines de cuatro ruedas, tal como lo conocemos hoy en día. Su diseño permitía una mayor maniobrabilidad y control, lo que hizo que los patines de cuatro ruedas fueran populares en todo el mundo. Los patines tienen diferentes características. Estabilidad. La disposición de las ruedas en paralelos proporciona mayor estabilidad, lo que hace ideales para los principiantes. Es decir, que puedes tener mucho mayor control. Los patines de cuatro ruedas ofrecen un excelente control, lo que facilita la realización de trucos y movimientos de danza. Comodidad. Muchos patines de cuatro ruedas están diseñados con voltas altas que brindan un buen soporte en el tobillo. Claro, si bien estoy viendo, el otro día estoy viendo la foto y tiene frenos, tiene todo, tiene muchísima estabilidad, no es como andar en... Sí. No, perdón, para aportar un datito también. Se dice que también los patines ya vienen desde hace... desde un par de siglos atrás, uh-huh, por el inventor, bueno, Joseph Merlin. En el siglo XVIII. Claro, bueno, que él era un inventor belga. Ajá. Pero él hacía otros inventos, en realidad, no hacía patines, él hacía instrumentos musicales, era luthier. Uy, qué interesante. Claro, él era luthier. Entonces, ¿qué pasó? Entre uno de sus inventos, bueno, aparecen estos dichosos patines que no eran de cuatro ruedas, sino que tenían una superficie muy pequeña que abarcaba la parte central del pie, más que nada, casi muy poco del talón y muy poco de la punta del pie. Era aún más difícil. Claro, era aún más difícil mantener el equilibrio. Y bueno, él presentó este invento en una exposición. Ok. Pero... Seguro que lo presentó como un objeto de arte, quizás, así... ¿no? Algo así va. Claro, era como... En realidad pasó muy desapercibido cuando él lo presentó, porque fue recordado como un objeto de uso así nomás, no como algo que se pueda usar en la casa, por ejemplo, o que sea muy artístico, como no tenía connotaciones artísticas. Uh-huh. Bueno, y como pasaron desapercibidos, después él, siendo músico también, se presenta en una fiesta esta persona. En Londres. Disfrazado, ajá, disfrazado, tocando el violín. Con patines. Con los patines puestos. ¡Qué bueno! Un showman. Claro, el tema es que era tan nuevo y él no sabía mucho cómo utilizarlos tampoco, porque estaba muy casero todo todavía. Okay. Y bueno, entre como los patines eran, no tenían frenos, hablando de esto mismo, no tenían frenos, no tenían ningún tipo de técnica tampoco para maniobrarlo. Claro, estaba muy... Muy neto todo. Claro, sí, crudo, crudísimo. Crudo, bueno, él se terminó estrellando contra un vidrio con el violín y con los patines. Claro, cuestión que... Increíble. Se reventó el violín, se reventó él también. No, él se dejó ahí el invento ese, como que no. Como era medio peligroso. Claro, era como peligroso, no estaba avanzado en nada. No, pero ahora las chicas tienen unos trucos, lo estoy viendo, ajá, en los videos. Y hay una nota periodística de la época, okay, que dice: al no haber proporcionado los medios para retardar su velocidad o variar su dirección, se impulsó contra un espejo, se lanzó a los átomos, se rompió el instrumento en pedazos e hirió gravemente a sí mismo. Uf. Esta estrepitosa acción dejó a los patines en el olvido hasta años posteriores. Exacto. Así fue. Cuando vinieron las reversiones. La historia, claro. Bueno, pero todo nace de una catástrofe a veces. Todo, ¿no? Claro. Esperemos que se haya recuperado, por supuesto. En las crisis hay oportunidades. Claro. Ah, sí, sí, el economista. Una segunda oportunidad había que darles. Claro. Aparte también brinda muchísimos beneficios y también hay... como ejercicio cardiovascular, desarrollo muscular, equilibrio, coordinación y hasta reducción de estrés. Pero bueno, todo eso lo vamos a hablar con las chicas, a ver qué nos dicen, qué nos cuentan. Claro, pero digo, qué difícil hacer equilibrio igual, porque por ejemplo yo que me he parado en rollers, sí, es mucho más estable, es un poco más estable para mí que los patines de cuatro ruedas. Sí. Los rollers, si no me equivoco, se llaman patines de una línea, que tienen, bueno, todas sus cuatro ruedas en línea. Uh-huh. Y los otros tienen, bueno, sus ruedas paralelas, dos adelante, dos atrás. Uh-huh. Pero a mí me resulta mucho más difícil mantener el equilibrio. Las veces que me subí me resbalé y mi coxis lloró. Pero... Estás traumada, entonces. Sí, yo sí. Van a venir las chicas y yo voy a llorar. Aléjenlo. Claro, pero digo, okay, qué importante seguir trabajando estos inventos, porque sí, si no, bueno, puede ser muy peligroso. Y además... hay un montón de variantes ahora, ¿no? Un montón de variantes, de una. Tenés las artísticas, las callejeras, pero ahí, bueno, eso todo lo vamos a hablar con ellas. Sí, a sí. Ver ay, es que me pongo nerviosa. Mames. Así que nada, así más o menos terminó un poco la sección de historia y contexto para darle pie a nuestras invitadas, que es muchísimas gracias por aceptar la invitación y aparte re buena onda siempre todo el tiempo. Vamos a pasar a la sección de recomendaciones musicales, ¿te parece? En el viernes 13, ¿qué te parece? Estamos acá en Bombo y Caja 88.1, pura música. Ahora vamos a musicalizar un poco tu oído sangrante y vamos a darle. ¿Con qué me vas a deleitar, compañera Kenty? ¿Qué tienes para mí? Vamos a escuchar un tema que a mí me gusta mucho, ya que estamos con el aura toda femenina. Vamos a escuchar Tuyasa de Siquea, por el aire del 88.1, dale nomás. ¿Cómo? Está bien, siempre ando mal. Si no solo colega, algún asunto familiar. ¿Cómo quieres que no tenga ganas de vomitar y expulsar toda la mierda así sin más? Desde pequeña soñaba con rapear y ahora que rapeo, pues siempre quiero más. Me tacharán de egoísta, pero la actitud la aprendí en la calle y mato a cualquiera que se acerque a mi comida. Esto es más fucking vida, de idas y venidas, recluida en el estudio con el audio en su vida, depurando las heridas, machacando el escenario con el alma derruida, buscando mi salario, movida, complicada, el agua buscando la salida, con ansiedad por dejar los porros y la bebida. Ay, ay, ay, ay, gotas de agua libre en el río, encerrada en un vaso, muriendo a trago, quedó petrificada en el frío, por eso no me fío. Soy una perra mala que se ha criado en el Ártico. No me confundas, hablo de lo que vivo, mis palabras son armas, tatúan a doble filo, tatúan a doble filo. Tú ya sabes quién ha llegado. Todo pon a black de tu movida, man. Yo le doy al beat y reproduzco otra vez. Nadie te va a comprender, pero eso ya da igual. Esto es tu fucking movida, nada se puede igualar. Todo lo que has alcanzado es base de pelear. Y ahora que lo has logrado, nada te va a desbancar. Estoy sacando todo mi instinto animal. Y el que se arrime a mi presa, le arranco la yugular. He creado una coraza abismal. Me da por calcular y no le dejo pasar infranqueable. Me siento indestructible, me saco el coin, lo restrego en el folio y subo mi calibre. Y dime ahora quién son y dime dónde van. Los guardo en el cajón, los olvido en el depón. Yo provoco la acción, no importa el que digan. Hago un tachón y mi vida sigue igual. Fría, hija de puta, comida de bruta, astuta en las artes más oscuras. Yo no tengo amarre, mi destino es la luna. No intentes provocarme, ni buscarme, va a rayarme, ni estafarme, ni joderme, ni agobiarme, chulearme, ni pararme, va a contarme, tu desarme y molestarme, ni copiarme, ni acusarme, o atacarme, va a anularme, que al final vas a encontrarme. Tú ya sabes quién ha llegado. Yao, oh, sí, pasaba en Siquea, ya tú sabes, primera recomendación musical de la casa. Así que vamos a seguir escuchando musiquita. Decime, Kenty, ¿qué es esto que estamos escuchando? Yao. Ah, sí, escuchaba, pensé que estabas poniéndome el otro tema. Estaba en el aire. No, era un se ve un loop de allá adentro del estudio, no de acá afuera. Me confundí, pero bueno. No, tranca. Así sucede con los micrófonos. Y sí, obvio, es mucho trabajo, obvio. Escúchame, seguimos con la recomendación musical, pero antes voy a recordarles el número 1217465759. Ese es nuestro WhatsApp, 1217465759. ¿Sabes que me estaba acordando con esto de los patines? Bien. De todas estas películas que muestran a las chicas trabajando en los cafés, que van y son mozas en patines, que atienden a los clientes en patines. Está muy bueno porque esto se popularizó en Alemania. Esto, bueno, son datitos random que yo voy juntando. Se popularizó en Alemania para agilizar el servicio que había de mozos, ¿viste? Para atender a los clientes y todo. Y que como atrajo tanto la atención, hizo que los patines se popularizaran aún más. ¿Esto dónde fue? En Alemania. En Alemania. En 1840 pasó esto, que fue cuando se empezó a implementar lo de los patines en los servicios... Gastronómicos, sí, así es. Un poco peligroso igual para mí. Yo que lo... Sí, vas ahí con el... Vas con una bandeja. Depende, claro. Sí, con vasos altos, pobre cosas de vidrio también. Y sí. Pobre mozo, tenés una mesa de 8 y tenés que llevar. Bueno, sin mencionar 7. Que eran todas mujeres. Eran obvio. Todas chicas las que atendían. También, obvio, por supuesto. Pero es un poco peligroso, es verdad. Pues algunos se debe haber caído. Algunos se debe haber caído y se debe haber. Imagínate que mandado alguna. El pedido de búsqueda laboral. Se necesitan mozos patinadores. Claro, encima ya tenés que saber patinar primero. Sí, pero imagínate en un espacio reducido. Sí. ¿Entendés? Con un piso que no es el adecuado para patinar. No, re complicado. Lleno de mesas, lleno de gente. Re complicado. Encima llevando cosas pesadas que se pueden caer. Haciendo equilibrio, básicamente, increíble. También con la mano. Entonces, bueno. Está bueno, es innovador, pero, por un lado, pero nadie, es peligroso. Seguramente nadie se estrelló contra ningún vidrio. Así que... No sé. Bien. Yo me habría estrellado. Algunas cosas deberían haber pasado, seguramente. Por supuesto. Así que nada, así pasamos. Otro datito random de patinaje para ir entrando en calor con las chicas que van a venir después de la segunda hora y van a estar con nosotros hablando más o menos de lo que hacen en la calle. Rolando, por supuesto. Seguimos con musiquita. ¿Qué te parece? Estas son las recomendaciones musicales de la tarde del 88.1. Sintonicen en www.lamosquitera.org y van a escuchar temas como estos: Mambo Rap Club. Estaba en la plaza fumando unos ¡Pardo! Cargo con lo mejor que te entretengo. Se lo presento al club de porro con mi asiento. En la bola de escopete con Coca-Cola zorro. Corro al porro, al porro, corro pa' la vuelta, porro. Una lumbra joro, ni blin blin, y sin efecto el coro. Los versos de choro nos borra como un cortel del coro. Puta donde te me fue, hiciste la tarea. Vio la brea si estaba estudiando, pero en la vereda. Y los trabajo en grupo, club de porro, me de grupo. Son astuto con palabra media saica que disfruto. Disculpe, profe, si no la voy a escuchar. Yo traje audífonos, mejor voy a dibujar o grabar letras para después ir a grabar. Si querés me echaba afuera, es mejor para fumar. Nunca entrábamos a clase, con flow solo se nace. Llenos los cuadernos con compases. Siempre critica nuestra frase, que es lo que se hace. En el club del paso y una fase. Nunca entrábamos a clase, con flow solo se nace. Llenos los cuadernos con compases. Siempre critica nuestra frase. Media hora atrasado y si me quedo acostado, mejor me voy pa' la plaza porque el mambo ya está armado. Buena guacho, falté al colegio pa' puro fumar. Drogado, así me gusta, hermano, venga a freestylear. Ya no veo este lugar, me elevo el cráneo a fumar. Tanta mente pa' hacer arte, pero no he estudiado nada. Empecé con un cigarro y terminé con el chimbombo. En la plaza todo pasa y cometeado me transformo. En el club de porro soy, no sé dónde voy. Si es que soy, me doy de cuenta que con porro voy. No he visto dónde estoy, no hay pausa en el día de hoy. Si soy porro por la yeca, si soy porro, ¿dónde voy? Tarea pa' la casa, mambo rap pa' la plaza. Prendiendo la vela y viendo como la chiquilla goza. Tarea pa' la casa, mambo rap pa' la plaza. Son los ramas que ganaza, club de porro, ¿y qué pasa? Tarea pa' la casa, mambo rap pa' la plaza. Prendiendo la vela y viendo como la chiquilla pasa. Tarea pa' la casa, mambo rap pa' la plaza. Son los ramas que ganaza, club de porro, ¿y qué pasa? Sí, sí, sí, así pasaba Mambo Rap por el 88.1. Y así vamos fluyendo entre nuestras recomendaciones musicales. También seguramente ahora van a pasar recomendaciones musicales underground mendocinas. ¿Tenés algo para mí? Sorpréndeme. Muy bueno igual, muy bueno que sea variadito, me gusta. Está en chino. Oh, shit, estamos escuchando. Esto es pura Mendoza, ¿eh? Todo puro Mendoza, ¿eh? Underground, Toto Toro One. Yeah. Quizá en el club nos mira mal por el olor a flu y no saben cómo no entramos, baby, you know how we do. Prendemos un, prendemos tú, prendelo tú. Al dealer sin the same mood, corono el niño sin like de Facebook. Traigo hielo del iglú, duro como Baby Ruth. Me lleva a su peribú, pegatita Michu Michu. Si tú quieres Michu, mezclo G-Funk con Blue. Ya se te hizo común ver en el piso you rules. Tu vida está en loop, deja de girar en círculo. Te ves ridículo, rogando vínculo. hizo creer que era su estímulo y lo simuló. Vio que era notorio, pero no desde tu ángulo. Con un par de cálculos cae la ficha. La data sola llega a micha, duqueo info como pilcha. Ojo ahí que la lealtad no es mucha. Te inflan el globo y después lo pinchan. Me escuchan, anda voz a la cucha. A mí tu perro no me hincha. La lucha me lincha. Zafo con mis auris y capucha. All black por la sombra como un ninja. Se hace chorro en el cheto, carita de Richard. No pasó el día sin jazz. Nos cabió Shin and Shun y Chandon menos champán. Somos los chantas que en tu salsa chantan pan. Y vos patán, mapa tonto que mata tan. Me escucharon volver al rap y ya no cantan tanto. Qué espanto tu autotune. De plan bacana sonar tan común. No hay tal data para ratas como tú. Vos llevas tu crew a la cruz. Yo del Black Room, la luz. De LH hasta la news. Brian in the club como Goku. Empecé a sonreír y ahora todos son good news. Viviendo a full y full loose. Vos no soy un santo, otro es un hijo de pu. Cae la gorra y se escucha Yonkis en el club. Nos mira mal por el olor a flu. Y no saben cómo no entramos, baby. You know how we do. Prendemos un, prendemos tú, prendelo tú. All dealers in the same mood. Corono el niño sin like de Facebook. Traigo hielo del iglú, duro como baby boo. Me llevo a su very boo. Ve gatita Michu Michu si tú quieres Michu. Mezclo G-Fon con blue, ya se te hizo común. Pero en el piso you're rude. Mezclo G-Fon con blue, ya se te hizo común. Pero en el piso you're rude. Mezclo G-Fon con blue, ya se te hizo común. Pero en el piso you're rude. Ese toro wanke. Les cae con ropa deportiva, negra. Haré lo que quiero pa' que el pueblo lo quiera. Franco Carter es mi escuela. Con el War es el delivery, onda Huawei. Está pinchado el Huawei. Por Alberdi, de la Concepción y Méndez. Hipotermia y fiebre. Caen tu negros y los verdes. Like Chapecoense. Esto es folclore, no mainstream. A quien no tiene dientes, voy a masticar ladrillos hasta que empiece a escupir pirámides. Si Dios le da pan a quien no tiene dientes, voy a masticar ladrillos hasta que se acabe. Ajá, ajá. Simplemente Romantechnics. Ese malandro de América, ma. Con las mejores del juego, pa. Escucha. Guapa, linda y loca, por eso no la vi ni brava, pilla y luba. Y allá cayó el pico y gil, tanto así que ahora ni para reír y sangrando en el cora. Por subir y vi, sí, fue adentro de una marea de esa agua que pega. Se me cruza entre la jedo, bombón, damisela. Qué divina y qué rapera, su cara un poema. De esas que traen problemas, quilombo y pelea. Sofía no sabe, fue verla y entré a la primera. Y entre charlita y shintoni voló mi visera. Zoe me hacía señales de allá con bandera. Pero allá fue el salame, salchichón primavera. Fueron semanas enteras, desaparecí. Es que me parecía que era moro, parecía. Eso que me vendiste resulta un negocio mocho. Una mentira triste, la hermanita de Pinocho. Acá quedó mi corazón como nuevito el gil. Sin recelo, con amor, listo pa' transferir. Todavía no sabe, pobrecito, el rolo poncho. Se quedó esperando pa' firmarte el 08. Guapo, lindo y loco, por eso no lo vi ni bravo. Y allá me fui pico y gila, tanto así que ahora ni para reír y sangrando en el cora. Por subir y vi, sí, yo que te pienso despertándome en ayuna. Le caigo de rolo a Alesia a contar mis penas a las tunas. Y ahora la recajeteo, ni la creo, mi fortuna era curtir y hacerle frente bajo la luz de la luna. Caro pa'l baile y nada queda, un par de calaveras que quieren llevarse esta carnaza y solo a vos te espera. Él dijo que está todo liso y voló mi visera y yo lo apaburé con bronca y eso hizo que se rejeda. Arranqué con un piel de lobo y ya quiero escribirle. Es guapo y bravo y con lo vago anda de gira el finde. Yo soy su lobo y ya la llanta patean a 220 porque recorro todos los barrios buscando a mi pibe. Me queda tapar el dolor que dejaste con otro, pero nadie baila como él los temas de la Delio. Sofi me dijo es por ahí, compré y le obedecí, pero me robó el corazón cuando se fue en el San Martín. Guapo, lindo y loco, por eso no lo vi ni bravo, pillo y lobo. Y allá me fui picuí, gira tanto así que ahora ni para reír y sangrando en el cora. Por subir y vi, sí. Y me fui con ese fui, lo llevé pa'l 2000. En una free cerrar de puertas suena Lions Me. Lo tiro pa' atrás esa secue, pero va por mí. Si reniego tan 12 bits, me voy por R&B. Nada a los dados, estaría top por poder descifrarlo. Sigo en el top dándole love con el cora blindado. Como es tan fácil revivir lo que ya había olvidado. Nadie a mi lado y sigo aquí porque no vivo en vano. Mi pulso se reivindica y no me indica el riesgo. Si te cruzo se debilito, me medican luego. Llego lista por si pinta, ruedo y vuelvo pesimista. Si le pinta el seco, fui con carpa, si no barca aprieto. Más trayectos pero fuck, en esa pista vuelco. Estoy contándole que pase, me despista el eco. Se arma un hueco, me habla el peco, siempre welcome. Dejo un lapso sin sanario y me lo garpa el tiempo, yeah. Guapa, linda y loca, por eso no la vi ni na. Bravo, pillo y lobo, y allá me fui pico y gila. Tanto así que ahora ni para reír y sangrando en el cora. Por subir y vi, sí. Subí una está en la casa, re romántica. Ah, no la tenía en esa. Treich, inmortalizando el amor. Con el malandro de América, tigre. Hola, ¿cómo están? Siempre escuchamos Bombo y Caja. Les mandamos un abrazo enorme. Siempre escuchamos acá con mis hijos. Y querían pedirte el tema de el rap de Spider-Man, que son fanáticos. Bueno, les encanta el programa. Mucha suerte el 2025. Abrazo grande. Yao, es así, otra vez en el aire de la Mosqui. Voy a poner los auriculares ya que no los voy a usar, me los pongo. Ok, estamos, las chicas ya llegaron, así que bienvenidas chicas al estudio de la Mosquitera. Muchas gracias. Ya llegaron las chicas de las Andes Quad, van a estar con nosotros un ratito más y ya empezamos con ellas porque son las invitadas de la fecha del viernes 13 del 2024, ya cerrando el año. Les recuerdo a todos el teléfono 261-7465-759. Y recién estábamos escuchando un audio de nuestro amigo Marcos que nos está pidiendo el tema de Spider-Man. Ay, sí, le mandamos un saludo. El rap de Spider-Man. El rap es que él nos escucha con sus hijos, imagínate. Por okay. Eso hay que pasar música family friendly. Ok, bueno. Justo. Bueno, igual lo podemos poner en un rato. No hay drama. Ahora vamos a seguir con las recomendaciones musicales y después ponemos el tema del rap de Spider-Man para empezar con la tanda publicitaria. Vamos así, ¿te parece? Dale. No me parece. Bueno. Sí, positiva. Vamos. Le mandamos un saludito a Marcos. Lo queremos mucho. Yo lo quiero mucho. Con él hacemos el reporte internacional de las mañanas. Él es... un genio en información, así que siempre es bueno escucharlo. Es así. Y también estábamos escuchando, hace ratito pusimos al Toro One, que esta noche Toro One se va a presentar junto a Sasa, Brandon, Misery, La Honey, Fran May, Maldito Pete, Reiko y un montón más en La Trampa. Esto va a ser en el Bar Umbrella San Juan 456. En taquilla la entrada va a estar en 2500. Esto es hoy, viernes 13, así que lo que estaban escuchando recién del Toro One lo pueden ir a escuchar hoy al barcito a las 21 horas. Lo produce Pulsear. Y si quieren más información, se meten a @latrampa.mz. Así seguimos adelante con las recomendaciones musicales. Más adelante vamos a tirar compes, mañana vamos a estar en la jungle, en la pool party sacando fotitos, así que ya más tarde vamos a tirar un poquito más de info, pero ahora seguimos con las recomendaciones musicales porque esto es un programa de Underground Mendocino, you know, bro. ¿Qué tenés para mí, maldita Kenty? Oh, la queridísima Sombra. Queridísima Sombra, del amor al beef de Sombra. You know, 88.1. Con la sangre celta y acento cuyano, tostado cordillerano, try Harley, yo loco, wow. El mundo ya es demasiado pesado, hermano. No como mucho, soy abstemio, bohemio en penumbra, soy loco sin luna, perdido en mi encendedor. Dame tregua, mis recuerdos me apuran, entre los labios una tuca, fumando en ayunas, no me descuerda, vengo raspando la locura, me encasqué de una, me tomé un bondinón, güey. Controlame las horas, cuando tu sol tenga ruta. Tartamudos y rugrats, equilibro mi balanza como respuesta a todo. Si vos tampoco confiás, agarrame los ojos rotos. Sin respeto al abismo, como pretende escuchar su secreto. Me pregunto al espejo, mientras me descuelgo miedos que se pegan como masa húmeda en los dedos. El sticky finger y un botón menos, el que te cosí pa' dejar pasar tu mano derecho a mi pecho. Quiero que quieras conocerlo, que ves más allá de un garche en un cuerpo. Úsame como un portal pa' transmutar tus miedos. No le temo a los demonios, si querés bailemos, pero no me lo tires como dogos. Mi psiqui juega con Lego, causalidad y sinergia. Tus dudas cuánto pesan, demasiado sincera la nena, no le gustó la respuesta. Causalidad y sinergia, tus dudas no me pesan, demasiado sincera la nena, no le gusta lo que refleja. ¿Dónde tener lugar para la diferencia? Yo me siento mejor en mi cueva, vitamina D en la vereda. Sus deseos me resultan ajenos y los míos los matizo con ajenjo. Yo y sin sentimientos, serial lover, con las manos al fuego esperando mis propios perdones. Parsimonio y pasiflora, no se demoren, caduco como caducan inviernos cada vez más cortos. Hay generaciones guerreando entre nuestros sexos, nada de esto será en vano si mi dolor venero. lo que dura la obsesión, tres poemas y una medida de whisky. Solo sabemos irnos de manera creepy, en cuerpos marcados tarde o temprano, de viene la crisis, es un asunto de química. Cambia el rumbo de tus pensamientos o será el loop tu lodo. Hoy elijo esperar el amor en posición de loto. Brota mi angustia como si fuese mo. DJ in the soil of soul, to grow en tus manos voy a glow. Pero interpelé tu fantasía, was so much. Mi dolor en letras y mis lágrimas en un tetra. Dejen de romantizar la ausencia, solo veo niñas con carencia, intentando esconder de sus pares la calavera. Causalidad y sinergia, tus dudas cuánto pesan. Demasiado sincera la nena, no le gustó la respuesta. Causalidad y sinergia, tus dudas no me pesan. Demasiado sincera la nena, no le gusta lo que refleja. Interferencia, interferencia sonora, motherfuckers. Estamos de vuelta en el aire, así pasaba Sombra del Amor al Beef. Me encanta Sombra, cada vez que escucho la Sombra, me encanta. Igual a todos los chicos, siempre me reservan un montón. Vamos a seguir pasando un poco de data. Para mañana vamos, donde vamos a estar sacando fotos, donde va a estar sacando fotos mi hermana. Esto es el sábado 14 de 19 a 6 de la mañana. Dios. Capacidad limitada, es una pool party, artista en vivo, juegos, DJs 11, sorteos y mucho más. Esto es la Younger on the Underground por 0800 Rap. La entrada son de 3.000 pesos las mujeres, 5 los varones. Premios y efectivos, sponsor, 50k y mucho más. Ubicación al privado. Así que en un ratito vamos a pasar de vuelta la data, pero si alguna cualquier cosita nos hablan arroba bombo y caja o al 261-746-5759. Si quieren escuchar show, un poquito de rap de diferentes artistas e intervenciones artísticas, vayan mañana por ahí. Seguimos en el aire. Qué sí. Divertido. Yo la verdad nunca he ido a un evento así con una pileta de por medio. No, yo nunca me imaginé tampoco una compe. Tipo, ¿ustedes chicas han ido a una compe pool party? No, nunca. ¿Compe jamás? Pool party, no. A dos cosas por separado, sí. Sí, claro. ¿Van a compes? Pero ¿van a competencias? ¿O a shows? Antes iba un montón, ahora hace bastante que no voy. Okay. ¿Y artistas mendocinos? Sí, una banda de artistas mendocinos, sí. Hoy estuve escuchando justamente mucho a Alex Mine, a La Vallay también, bueno, a La Sombra. Okay. Y descubrí un artista también hoy que no lo había escuchado, mendocino, que se llama Jero Descampado. Ah, es de la tribu. De la tribu, ajá. Bueno, que tiene tema con la Alex. Son de Junín, ¿verdad? Ah, lo descubrí con Alex Mine, de Junín. Perfecto. Sí, son zarpados raperos todos. ¿Vos a quién escuchás, Martí? Y también escucho mucho a Alex Mine, a Sombra. Me encanta también lo que largó la nena Locatelli. Oh. Me gusta una banda. También escucho a La Tribu, sí, como muchos los artistas, Aldamaje. Okay. La verdad que disfruto mucho del rap de acá de Mendoza. Siento como que hay mucho talento en nuestra propia provincia y como que avalarlo y consumirlo me parece zarpado porque, nada, es la gente de nuestro pueblo. Entonces, nada, uso yo por lo menos en los videos que hago cuando patino y demás, siempre pienso en eso, en que también mi arte esté acompañado del arte de los pares, los compas. Qué bueno lo que decís. Sí. Un patinaje, claro, un patinaje sí. Musicalizado. Yo la veo a la Marti y me transmite mucha cultura urbana cuyana. Okay. Es como desde que la conocí. Represent. Sí, represent, sí. Total. ¿Y total, vos? Total. ¿Y vos a quién escuchás? Ay, la verdad que muy variado. Vengo a hacer un viaje largo de afuera de Mendoza y estoy volviendo como a encontrarme con un montón de artistas nuevos, emergentes. Bien. Épico. ¿Y usted a quién escucha? Igual puede ser alguien que no sea de Mendoza, pueden ser una recomendación. Sí. Yo me meto a tu Spotify ahora, pum, pan, en YouTube, repaco, y ¿qué hay en ese Spotify? No, en ese Spotify hay un montón de cosas. Escucho mucho a María Becerra, reggaetón clásico, okay. Así. ¿Fuiste a verla? Domingo. No, no fui. No fui, pero bueno. Sí, artistas, me gustan mucho, muchas artistas mujeres. Okay. Kazu, María Becerra, uh-huh. Como Posta las okay. Rebanco. No bien. Sé, escucho eso, más que nada. Buenísimo. ¿Cómo no escucharlas? Sí. Claro. Oh. Gracias por estar acá, está como lleno el estudio y no me siento tan solo. Oh, gracias. qué bueno. Hay un montón de personas. Hace un montón no teníamos tanta gente en el estudio. Podemos venir cuando quieran. Contamos, somos como 15. Siempre somos muchas. Sí, sí, nos manejamos así en manadita. Vamos a tener que poner más micrófonos. Sí, más micrófonos. Y más auriculares. Más auriculares y más cámaras. Ajá, sí, totalmente. Vamos a tener que tirar una pared, me parece, y ampliar. Ampliación, pide ampliación la mosquitera. Ampliación y pista de patinaje nueva. Un mini rampa acá en la mosquitera, ojo. Me muero. Hay manso patio afuera, ¿eh? Ah, ya lo repicharon. Buscando dónde patinar. Bueno, viene ahí. Bueno, y recién dijiste la Nena Locatelli, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a poner un poquito de musiquita de la Nena Locatelli. ¡Qué bien! ¡Épica! Una lagarta, así que vamos en el aire del 88.1 con la Nena Locatelli. Ay, papi. Ya te dije, faltaba un perreo bien lagarto, te lo juro. Estoy acá con el grito. Yo tengo a mis gatitas, son todas unas bonitas, bailan lindo, hablan feo, están todas benditas. Qué rica, linda lagarta linda, la reina del perreo, tu puta favorita. Llegamos al club, estamos sirviendo canto, la pusí en bandeja, tu novia se me aleja. Ay, qué pesa, pierde la que se queja, me dice mamá, me quiere más que a su vieja. No lo puedo culpar, nunca me reclama nada, él me quiere conquistar, yo que siempre quiero más. Nunca me puedo saciar, por eso me voy a pegar, en la tele va a sonar, de mí te vas a acordar. Ponte killing, te como sashimi, tú me matas y me revives como si yo fuera Krillin. Ponte killing, reptiliana y caótica, en medio del party se pone medio diabólica. Killing, te como sashimi, tú me matas y me revives como si yo fuera Krillin. Ponte killing, reptiliana y caótica, en medio del party se pone medio diabólica. Tengo una sudaca rica con flow ilegal. Estoy con la Ashley puta pasando a buscar a la morena cachetona, la reina de la zona. Me trae a la pussy baby, la vas a envidiar. La máxima de Chile, puta internacional, en Buenos Aires la pepita. Me la voy a besar, la nena es la que canta, soporta a las lagartas. Nos aman y nos odian, eso suele pasar. Ponte killing, te como sashimi, tú me matas y me revives como si yo fuera Krillin. Ponte killing, reptiliana y caótica, en medio del party se pone medio diabólica. Hay para toda la gang, gang, gang, gang, gang. Y a mí me dice mamá, mamá, mamá, mamá. Siempre me pide más, más. Como sashimi, tú me matas y me revives como si yo fuera Krillin. Ponte killing, reptiliana y caótica, en medio del party se pone medio diabólica. Ponte killing, te como sashimi, te mato y te revivo como si yo fuera Krillin. Ponme killing, reptiliana y caótica, en medio del party me pongo modo diabólica. Sí, sí, sí, así pasaba la Nena Locatelli, una lagarta más, que ya la voy a invitar a la Nena Locatelli. Ojalá que cuando venga estemos haciendo streaming y se clave un cipher en vivo ahí. Ya vino una lagarta, no me pongan presión, que no tengo tantas manos. Configurá el OBS, te lo dije hace meses. Son muchas personas. Me están tirando bif al aire. Está bueno, ¿estuviste investigando con el OBS? Es que tengo muchas pantallas acá, además tengo alergia, no okay. Veo nada, estoy con lentes. Qué bueno que la gente no me ve. Pero la pantalla me está destruyendo la vista. Así que bueno, cuando puedo cierro los ojos. Bueno, viene ahí, viene. Próximamente vamos a estar en las plataformas de Twitch y YouTube. Así que yeah. Ojalá que salga todo bien. No estoy quemando nada, pero nada, estoy muy ansioso con ese tema. Anulo mufa. Anulo mufa. You know, seguimos con las recomendaciones culturales. Si queréis ir a una compe, está la Cuervo Free el jueves 19. Inscripción, 1000 pesos, de 17 a 18 horas. Ubicación en las escaleras del Parque Central. Está de toque, así que dale, loco, apoyá a los pibes. Está cerca, podés ya estar caminando. Y ahí da la sombrita, además. Y ahí sombrita, todo. Y los pibes te van a hacer un showzazo. Así que los premios son de 40k, remeras, semas. cupo para la Amsterdam Free, que es una regional muy importante acá de Mendoza. Y también va a haber tatú de 10 cm. ¡Queremos sangre! ¡Mátense por el pueblo! Esto, toda esta información, esta, si quieren saber más información, se meten a @cuervofree en Instagram. Muchas fechas, siempre hay fechas de rap. Qué bueno, no comentamos nada sobre Entre Copas y Ladrones, que se hizo el fin de semana. Ok. Muy buena estuvo, estuvo buenísima. La verdad que... Eso fue en la nave cultural, en la Sala Roja. La entrada era para... un alimento no perecedero. Para un jardín, creo. Así que nada, buenísimo los pibes ahí de la Copa, organizándose, dando tremendo show. Muy bueno. Sí, ganó el Half. Con el bailarín, me acuerdo el nombre del bailarín, pero ganó el Half. Nosotros llegamos un poquito tarde igual, porque estábamos... Igual siempre a la hora que llegues a una compa hay show. Ocupado. Recién sí, le decía, exacto. Recién, volviendo al tema del patinaje, yo recién le decía a la chica que habíamos tirado un dato sobre el inversor. ¿Se lo podrías repetir a la chica? Sí, por supuesto. Igual hay como 5, contale como el que vos quieras, el que más... Es que yo recopilo datos, soy como... Me encanta, qué bueno. Después me lo desmienten, ¿eh? Porque ya veo que tiré cualquier zaraza. Claro, eso les dije, cada vez que me claro, digo, yo investigué en 3 páginas distintas, chicas, pero no sé si son suficientes. ¿Del patinaje en general? O... De los primeros patines que se crearon. ¡Ay, qué locura! Hay muchas teorías. ¿Viste? Ayer estuvimos hablando de eso justamente. Hicimos pijamada real y entre esas cosas se habló de eso. ¡Qué bien! Bueno, ¿ves? Porque nosotros, yo también cité muchas fuentes y dije, como que había como... Se inventó acá y después se inventó en Londres y después fue en Bélgica y después fue... Sí, sí, tal como cual. Que hay mucha info variada. Entonces me quedé con la que, bueno, se repetía más veces, que era la de John Joseph Merlin haciendo su primer... los primeros patines. Él era un inventor, que era lo que yo le contaba a YouTube. Pero él en realidad era un luthier, primeramente. Ajá. Que, bueno, en una exposición donde él llevó todos sus instrumentos, presentó estos patines, pero como... un relleno más de todo lo que había presentado de instrumentos. Pero pasaba así, como muy desapercibido. Cuestión que él, como era músico y luthier, se presentó en un show tocando el violín con los patines puestos una vez. Y ¡wow! ¡Lo hizo qué outfit! ¡Épico! Se pegó un palo. Porque, porque no tenía ni frenos ni nada para direccionar. Entonces se pegó un palo contra un vidrio. Se le rompió el violín, se rompió él, todo. Entonces después pasó como que era un instrumento, los patines eran como un invento peligroso. Ah, sí. Ah, extremo. Claro. Y tienen algo de eso. Sí. Eso sigue estando igual, me parece. Es peligroso. Eso es peligroso. Sí, muy peligroso. Claro, pero imagínense ahí re rudimentario, era una tablita con dos ruedas. No, claro. Sí. Tocando. Yo he visto violín, fotos patinando de patines antiguos que eran un pedazo de madera y tenía unas cuerdas por arriba. Claro, y claro. Para la planta del pie. Y eso se utilizaba. Claro, bueno. Todo esto que vamos a estar hablando lo vamos a estar hablando en un rato. No, no quiero que tengamos toda la data. Perdón que corte la volada. Quiero todos los datos random, quiero todo. Vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Sí, sí, hagamos conclusiones. Obvio. Teorías. Obvio, teorías conspirativas de cómo se inventaron los patines. Ok. Gente. Claro. Manden. No sé quién. Esa pregunta no la tengo. Hablemos sin saber. Hablemos sin saber. Hablemos sin saber. Nos encanta. Vamos a desmentirlo. Invente, bueno, Román. Pero vamos a la tanda publicitaria primero. Vamos con el rap de Spider-Man. Sí, así vamos. Lo escuchamos. Yo lo quiero conocer ese rap. Así que gracias a todos los oyentes que nos escriben al 261-746-5759. Nosotros somos Bomba y Caja, esto es el rap de Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, hace lo que hace una araña y un hombre a la vez. Spider-Man, Spider-Man, cuando surge algún problema ya sabes qué hacer. Si te asalta algún criminal, llama a Spider-Man. Si el gato se ha vuelto a escapar, llama a Spider-Man. Soy el mayor héroe local, con Spidey puedes contar. Y cuando acabes, si quieres, haz tu selfie conmigo para Instagram. ¡Ey! Ha llegado tu amigo y vecino. Perdona si antes no nos vimos. He estado ocupado zurrándole al traje blindado del bueno de Rino. Y ahora me vuelvo por donde he venido, que Martin Lee de nuevo enfurecido. Siempre le digo lo mismo al cansino. No debería ser tan negativo. Llega Peter Parker, mejor que te apartes o te fundo con los brazos de mi Iron Spider. Puedes comprobar que no puede igualarme nadie poniendo fin al crime sin despeinarme. Tiro por el aire como un frisbee, bro. Ya estoy aquí que no cunda el pánico. Sabes que necesitas este beat me flow. Me lo dice mi sentido arácnido. cada cuartel enemigo lo destruyo y meto a todos esos capullos en un capullo. Soy un buen chico, vale, le doy felpa a mis rivales, me deslizo más por las ventanas que limpia cristales. Debo hacerle frente a seis infames que con sus actos la ley invaden. Cada cruzada en la que haga mi entrada ocupa las portadas del Daily Bugle. Cualquier oculto redil incautaré, tienes un nuevo misil, dispárame. De la cierta a ver si puedes, que me muevo por las redes mucho más que un community manager. Si mi plan va bien, podré salvar la vida de Norman Osborn. De veneno inmundo que porta Scorpion, pondré fin a Electro, ya no más voltios. Juro que si en algún lado me topo con Voltu, el telarañas estará hundido como Fondue. Y pronto voy a dejar roto los tenobrazos de Otto, más conocido como Doctor Octopus. Spider-Man, Spider-Man, hace lo que hace una araña y un hombre a la vez. Spider-Man, Spider-Man, cuando surge algún problema ya sabes qué hacer. Si una bomba puede estallar, llama a Spider-Man. Si residuos hay en el mar, llama a Spider-Man. No preguntes ni una vez más, te traigo eficacia total. Un gran poder conlleva una gran fluidez a la hora de rapear. Me propulso por el aire con vigor para hacer miles de trucos a lo tónico. Debo darlo todo para que ese bólido no choque con resultados catastróficos. Cada día me verás con un outfit distinto. Mira que de trajes tengo, soy Spidey Stinson. Con esta clase a cada enemigo restrinjo. Sino que se lo pregunten al Tolaire Wilson. Y aunque si voy solo ya soy un paso, de Mace y MJ me ayudan a salir a flote. Aunque no sean superhéroes tienen unos dotes que dejarían en shock hasta el mismo Shocker. Ah, lo ves, es mi don, hacer comedia a la par que reviento ejércitos. Aunque ya sé lo que hay, solamente habrá un dislike. Un rap y será el de Jonah Jameson. Sé que pronto sale la peli de Venom, pero hasta ese entonces gózalo con este juego. Aunque sea seminuevo, ¿cuántas veces tendrás la oportunidad de manejar a este atractivo justiciero? Spider-Man, Spider-Man, hace lo que hace una araña y un hombre a la vez. Spider-Man, Spider-Man, cuando surge algún problema ya sabes qué hacer. Si hay una amenaza nuclear, llama a Spider-Man. Si en la despensa ya no hay pan, llama a Spider-Man. No hay vuelta atrás, vine y no me pienso marchar. Ahora sí que me encuentro muy bien, señor Stark. No vivo en pleno monte, pero corro con pumas. Me resucitan mis perras aullando a la luna. Don't waste your time buscando tula. Guachazo más que la aceptación que busco. Ajá, mi cerebro. cerebro es una máquina que chirría noche y día. Chirri fuma María y portan la deportiva. No van al gym, pero corren por su vida. Oh my god, no le quito una latina a la fantasía. Lo que se premia es el ingenio negro. Ladran yeca y lloran si los ubico. Estoy tan vivo que se pusieron plan antibiótico. Pero este síntoma muta, aceptalo o te dará cólicos. Keep it real, keep it magic. Si se me escapan los demonios, no te pongas trágic. Paso por neurotic porque no saben lidiar con pibas críticos. Notas ácidas, mapuche es cítrica. Me brillan las vibrazadas con alas adidas. Un peligro para la humanidad, nos dice Shiva. Lista para enfrentarse a Dios o convertirse en uno. En capuchai. Molotov. Ello. ¡Qué temazo! El ¡qué temazo! ¡Por Dios! Gracias. Sombra Alex Mind. ¡Pórtalo! ¡Pórtalo, pórtalo! Y me resucitan mis perras aullándole a la luna. Por. Sí, sabes. No le quites a una latina las fantasías. Tortas de barro vendimos, ¿no? Ay, oh, eso es de mi infancia también, boludo. Ay, bueno. Una panadería entera a los 7 años. Sí. Yo, estamos en el aire, ya volvimos, obviamente, quería que entráramos en ambiente, así que muchas gracias por rapearla. Ay, más vale, no, no, es un himno. Bienvenidas, estamos en el aire, las voy a presentar, ellas son Andes Quad. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están, Martina? Luna, ¿qué me falta? Arco de Tierra, que no me acuerdo tu nombre. Arco perdón. De la Tierra, Luna. Luna, Cami, Marti, ¿y tu nombre? Maru. Maru, bienvenidas a Maru, todos, muchísimas. Perdón, Maru, Manuela. Manuela, perfecto, muchas gracias. Perdón por no escucharte que no estoy con los auriculares. Qué bonito nombre, me encanta. No, no, no, descánselo, descánselo. Bueno, bienvenidas a la radio, muchas gracias primero gracias. Por aceptar la invitación y por todo lo que hacen, chicas. Ay, gracias a ustedes. Es un placer. Bien, manso. Recién estábamos hablando un poco del patinaje, pero ahora quiero que entremos más en el asunto y el tema, claro. Sí, a ver qué sale. Así que nada, quiero presentarlas como patinadoras, pero también como autogestoras, ¿no? De todo esto que se viene dando. Cuénteme sí más o menos de qué se trata. Y autogestión pura. ¿Qué se trata Andes Quad? Andes Quad. Bueno, en realidad somos todos un grupo de amigas que estamos conectadas por un deporte que amamos. Compartimos espacios, los habitamos juntes. Estamos muy contentas porque hemos formado una red de contención que es importante. Somos amigas, amigos, disidencias y algo que nos une mucho a todos nosotros es que sentimos y creemos que el deporte, el deporte solo entiende de pasión y amor al mismo y no entiende de géneros ni de si tenés los mejores patines o si con qué ruedas andás, con qué tenés, si tenés rodilleras o no. Es como sí, que todo entre claro. Sí, sos re pro. Ajá, ¿qué nivel tenés de deportista? Es como que todas entre nosotros estamos constantemente como incentivando a que eso crezca en conjunto y enorgulleciéndonos de esos pasos que logramos en comunidad, porque como eso es lo que somos, ¿o no? Ah, sí, una la verdad que hemos agarrado un deporte que es individual, digamos, como el quad, digamos, cada uno va a patinar con sus patines y puede patinar y no necesita de un otro, como un equipo, y los hemos hecho en comunidad, construimos en comunidad y súper autogestivamente todo lo hacemos de nosotros para nosotras, básicamente. Y nada, también como transitar eso así en comunidad, compartiendo, siendo más que solo ir a patinar y volverte a tu casa, como todo un lugar de resistencia, me gusta. Sí, sí, sí, son muchas cosas, son muchas cosas. ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo se gestó esto? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezaron a patinar? Bueno, el quad skate en Mendoza no hace mucho que existe, la verdad. Se puede decir que nosotros somos como la primera generación del quad acá. Yo, por ejemplo, patino desde hace 5 años, en 2018, que... No, perdón, 2019. Y en 2018 es cuando se inaugura el skatepark de los Higgins. O en 2019, pero a principios de año. 2019. Así que como igual, nada... Yo la primera vez que fui al skatepark fue con la Manu, de hecho. Sí, fuimos igual, juntas por primera vez. Sí. Yo también allá fui al skatepark por ella. Fuimos por allá, por el... Claro, es que es eso. Por el 2019. Es invitar a la otra persona a venir, che, venite al skatepark. Como que también se da mucho el ranch, es un espacio bonito. Igual, siendo sincera, yo empecé yendo al skatepark a ranchar y me aburría mucho. Sí. O sea, la verdad que si tenés algo para patinar, para andar, es mucho mejor, mucho, pero más es manso espacio, sí, igual. Es zarpado. El pastito ahí. Bueno. Y Luna, por ejemplo, ¿cómo te encontraste con el patinaje? ¿Cómo fue cuando empezaste a patinar? Bueno, yo soy amiga de Manu hace mucho tiempo y me acuerdo de que apareció en mi visión de la ciudad de Mendoza como el skatepark, porque fue ella a patinar y yo también ahí la acompañé un par de veces con rollers. Yo por ahí me movía, tenía unos rollers chiquititos y me movía en roller y iba con los rollers, me aburría un poquito, la verdad. Era como que no le encontraba ahí la forma, pero yo iba, me encantaba, encantada así de encontrar espacios. Son espacios deportivos que no están federados y que no son de ningún club. Entonces es una puerta abierta para cualquier persona que necesite ese espacio de contención y, y de descarga, sí, de deporte, descarga, de sacar la creatividad en un deporte. Eso sí, me flashó un montón a mí cuando fui. Conectar con el cuerpo. Ajá. Y yo sé que ustedes tienen seguramente vidas aparte. ¿Cómo se fueron encontrando? ¿Cómo atraviesa ahora el patinaje en sus vidas actualmente y también anteriormente? Por supuesto, ¿cómo se encontraron con el patinaje? A mi vida lo reatraviesa el patín, la verdad que está muy interpelado. Yo creo que justo en este momento de nuestras vidas, de por lo menos las que estamos acá presentes y muchas de nuestras compañeras también, que estamos con este tema del evento y ahora organizando, porque mañana vamos a hacer un video donde van a salir las chicas patinando y ya hemos también juntado varios ranches para hacer... Nada, disfrutar y hacer como nuestros videitos patinando. Yo que soy productora audiovisual, ahí está la conexión con mi vida. Bien, amiga. Con mi vida privada. Y el patín. Me encanta filmar lo que yo veo. O sea, claro, como para mí filmar es mostrar mi visión de lo que es vivir y de lo que es la vida. Y el patín, la verdad que me conecta con muchas cosas más que el deporte, sino como conmigo misma. Es como... Y vieron en la película, en la película Soul, esa en la que es una almita que cuando hace algo que le gusta como que se conecta a otro lugar, así como si, no sé, pasase todo diferente, bueno, así, no sé. Conexión sativa. Y sí, nos atraviesa más allá de lo deportivo. Sí, por supuesto. O sea, como eso, que no es solo un deporte, es como todo lo que abarca, todo lo que hay alrededor también. Toda la resistencia. Es como un estilo de vida. Pero sí, siempre que uno hace algo igual que le gusta, es como que lo transforma en su estilo de vida, básicamente. Sí, sí. Y es como que es un poco eso. Sí. Hay diferentes tipos de patinaje, estuve leyendo más o menos, que está el artístico y también está el deportivo. ¿Dónde se sitúan ustedes, si yo digo patinaje? Bien. ¿Cuál es su...? Y quad skate. El deporte se llama quad skate y es como patinaje extremo. Si, si fuera patín y una palabra atrás, patín extremo. Sí, extremo y urbano. Extremo y urbano. Como muchos venimos del artístico, otros vienen del roller derby. Es una mezcla. Muchos también empezaron directamente del quad skate. Entonces, pero bueno, yo creo que hoy es quad skate. Hoy ya es un deporte que es reconocido. Exactamente. Eso es como que los principios de los deportes de patinaje, creo, que fueron con el roller dance en Estados Unidos. Ay, sí. Y bueno, patinaje artístico, roller derby. El roller derby también es un deporte de patinaje, como ya más competitivo, en grupalidad, que es súper autogestivo también. Sí. Y bueno, yo creo que de ahí fueron saliendo patinadoras que se encontraron en otros espacios. O sea, ser patinadora en la calle, o ser patinadora en un skatepark, es muy loco. Sí. El quad skate está también como... Es un deporte que ha sido reconocido por tener muchas patinadoras mujeres. Es un deporte que hay muchas mujeres, ojalá que en el futuro también muchas disidencias y varones también. Muchas edades también, se puede decir. Sí, muchas edades. También es como re importante que... Así como mencionábamos, muchas venimos del artístico, del derbi, del hockey, y ahora se está gestando, está pasando algo que estamos viendo la primera generación de niñas que han empezado a patinar y directamente quad skaters. Sí. O sea, no han pasado por... Ya directamente empiezan a hacer quadi. Eso sí. Es re loco. Sí, de paso le mandamos un saludo a las malditas. Un charabo a las malditas mendocinas. Tienen una página, vayan a seguirlas, por favor, hay a las mucho, peques. Mucho tienen una página que se llama Malditas Mendocinas en Instagram. Hay mucho futuro y presente en el deporte del quad skate, la verdad. Sí. Estas niñas son el mañana, las deportistas que vamos a ver en las Olimpiadas. Oh. Ah, sí. Oh, ah. Tengo así de sí. Creo en ellas, te juro. Sí. ¿Alguna de ustedes enseña quad skate? Sí. Sí, ya tenemos maestras, ¿cómo se manejan con ese tema, con los nuevos niveles, las nuevas generaciones? ¿Cómo hacen? ¿Tienen días particulares, horarios? Siento que las llegadas de las escuelitas fueron muy porque... No por el hecho de que, wow, re sabíamos enseñar, sino porque era necesario empezar a crear espacios y nada, de repente habían niñas o gente en el skatepark y era como, bueno, alguien me da clases, y era como, bueno. Tal cual. Lo que sabemos, lo que aprendimos nosotras patinando fue patinando, nadie nos enseñó, o sea, más que nosotras mismas, sí, dándonos alientos y dándonos tips, fue como, bueno, todo eso pasémoslo, lo transmitimos y... Sí, ¿compiten? ¿Alguna compite? ¿Alguna compite? O sea, ¿hay torneos de quad skate? En realidad no hay como tal tipo torneos, sino que se hacen más como compes. Es todo muy autogestivo, o sea, no está federado, entonces como tal no hay como torneos. Es como un encuentro cultural cuando se juntan. Claro, se hacen eventos. Se hacen eventos y se compite también dentro de los eventos con distintos formatos como best trick, digamos, al mejor truco o por líneas también, en skate, en la calle. Pero es como... Son como, esos momentos de encuentro. Claro. Exacto, que sea. Sí, como bueno, cual. Que estamos gestionando ahora. Okay. De hecho, en 2021 hicimos el primer encuentro de quad skate acá en Mendoza. Ok. Ya como usted de grupo. Sí. Claro. Sí, ya, en ese entonces. Sí, ya como la comunidad quad skater. ¿Cuántos años llevan como grupo? Para mí 2020, 2019. Como, un montón, claro, en 2019 años. Se empezó a gestar así como la comunidad quad skater mendocina, así como fuerte como el grupo que estamos ahora también continuando con esto y demás, como desde el 2019, sí. Sí. Y bueno, se ha ido sumando un montón de gente en el camino, obviamente se ha ampliado todo. Ay, son un montón, todas amigas, yo me imagino, van su grupo. Sí, el ranche que se arma, y la patinada. Debe ser épico, he visto un par de videos de patinar muy bien, chicas. Qué bueno. Gracias. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se empieza? Bueno, yo quiero patinar, ¿cómo empiezo? Yendo. Sí, alguien te tiene que, sí, no sé, alguien, ¿sí?, te invita o... ¿Ustedes cómo empezaron? Claro, o sea hablo desde el momento, recién me contaron cómo empezaron, pero hablo del momento en que se subieron un patín. ¡Uy, la puta! Claro, qué historia. Bueno, no sé, dos patinos desde que tengo 9 años. Un montón. ¿Alguna ha hecho skate o algún otro tipo? No. Solo no. Empezaron por el patín. Solo patín, sí. ¿Se acuerdan de esa primera vez arriba de un patín? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue? Yo fui al skatepark con un chico... Momento. Y encontré una amiga, mi amiga Maca, que le mando un besote gigante. Es una patinadora épica que está bateando en España. Sí, te amamos, Maca. Es una, la amo. Todos los besos. Te amo, amiga. La admiramos. Es una gran referente para nosotras. Sí, y ella fue la amiga que me prestó los primeros patines que me puse, así, talle 35, yo soy 38. No. Estábamos ahí y me dice, ¿te querés poner los patines? Bueno, dale. Y me acuerdo que me los puse y empecé a patinar y dije, no puede ser. Y pude hacer un saltito, que es un montón, hacer un saltito si no patinas antes. Un montón. Dije, sí, no, acá esto está loco. Y estuve como un año como, bueno, me compro patines, un año entero, así. No tenía patines, solo. Hasta que conseguí unos. Algo que está muy bueno de empezar también es como que re tenemos esa comunidad que te va a realentar así, no sé, vas a hacerlo, tu primer cosita súper chiquitita y vamos a estar todas ahí atrás, ¡wow! ¡Qué bien! ¡Bajan todas! Así, sí, somos. Se festejan somos el intentos, kilómetro cero. No, sí. ¿Vos, Marti, te acordás tu primera vez en un patín? Sí, yo, mi primera vez también fue muy de chica, a los 9, 8 años, en patín artístico. Fueron los patines, o sea, esos que se atan a las zapatillas. Los de tirita. Sí. Eso fue, bueno, mi primera experiencia y me acuerdo que ahí aprendí solo, o sea, lo máximo que llegué fue aprender a patinar para atrás y empujándome de la parecita. Y después nunca más volví a tocar unos patines hasta que un día fui a filmar a la Manu y a Mari Gresta, le mandamos un saludo también a nuestra Michi. Vamos, Mari. Y bueno, también a tu hermana, a La Lucha. Era ahí filmar al speed, es qué sé yo, y estuvo re bueno, las vi y dije, no, necesito hacer esto en mi vida, le hace falta el quad skate. Y me compré esa misma semana los patines por Marketplace, sí, sí. ¿Te acordás de Rey? Motivada. Y esa misma semana arranqué las clases con Manu y fue como, oh. Y desde ahí, bueno, no paré y fui como pudiendo aprender un montón, cambié mis patines, me pude comprar unos patines que son patines de quad skate directamente, que eso también es algo novedoso, digamos, nuevo, sí. Que ya vienen patines que están armados para poder hacer este deporte que es quad skate, que vienen con los sliders, que vienen con los tracks, con las planchas resistentes. ¿Y cuál es la diferencia con un patín convencional? Y las ruedas también, que sean híbridas, por ejemplo, que puedan ser de pista y aparte también patinar en la calle. Es material más resistente, posiblemente sea también eso. Sí, y, por ejemplo, el slider es para poder deslizar y mantener mejor lo que es el equilibrio, claro, en superficies. ¿Cómo se lo explico? Está en el medio. Claro, o sea, está en la parte media del patín y sirven para poder hacer trucos deslizando. Deslizando, sí, y total. Manteniendo el equilibrio en bordes, en barandas. Sí. Ah, acá en Mendoza tenemos a un fabricante que es Bonano, que Bonano lo recontra Yarao porque él nos avala un montón. Ahora ha sacado sus nuevos tracks anchos y nos dio a las pibas, nos avaló para que los probáramos, para que cambiáramos nuestros tracks. Siempre está ahí como re motivando y apostando para el patín y apostando para quienes patinan. Entonces, nada, la verdad que re agradecemos eso porque para algo que es tan autogestivo como lo nuestro, estas personas que nos dedican de su tiempo y confían en nosotros y nos dan eso, que su producto es como un montón. Ahora para la compe también, sí. Un montón de personas se coparon. De acá de Mendoza, el SMT, de Buenos Aires, Rave, que también es de quad skate. De quad skate directamente. No, pero no hablamos del evento. Ah, ya ahí vamos, hablamos del ahí evento. Ahí vamos. Estamos entrando en calor. Estamos yendo. Pero son elementos caros, difíciles de conseguir, es una inversión. Claro, digamos como que acá en Argentina no había industria nacional. Y la protección, digamos, también, ¿no? Bueno, protecciones nacionales no hay igual ahora que, me lo decís, no sí, hay tanto. Sí, hay. Sí, bueno, hay algunas marcas que se dedican específicamente a hacer prótesis, digamos, pero no sé si así como específicas de quad. Pero negocio, ha crecido, digamos, este año, de haber muy poca industria, este año ya hay 3 marcas nacionales que están fabricando tracks anchos. Y bueno, nada, y esto como que es re importante que hoy los por tracks, día se puede. Los tracks son los que sostienen las ruedas. Claro, es donde van las ruedas, exactamente. Que bueno, algo muy específico que es del quad es que son tracks un poco más anchos que te permiten tener, o sea, es más superficie y te permite hacer, por ejemplo, deslizar barandas o cajones de 50-50, que es tipo paralelo a la baranda. Okay. Un pie adelante, sí, el otro atrás. Ah, un pie adelante, el otro atrás. Bien, es muy loco. Eso es quad skate puro, así. Sí. Y yo creo que este año ha sido el auge también del quad skate en cuanto a producción nacional y también muchos eventos. Ajá, este año en Mendoza particularmente, este año como, no sé, tema clases, eventos, juntadas, ranches, conocer personas, así como... Se hizo también el mes pasado, ¿no? El anterior fue el primer encuentro también de infancias de Cuyo, quad skaters acá en Mendoza. Evento, vinieron... Un montón. Fue épico eso, o sea, un encuentro cuyano de infancias, ¿no? Y ahí cuando están patinando, ¿se complementan con otras disciplinas? Sí, Sí. ¿Con cuáles? Sí, convivimos ahí en el skatepark. Están los pibes que andan en skate, pibes y pibas que andan en skate, en Agresis, BMX. Se forma una comunidad. Exacto. Siempre. Sí, todos compartimos el vas mismo espacio. Vas ahí y alguien te va y te saludás. Como, nada. Sí, siempre hay gente si alguien nueva, tiene vela, la vela para deslizar baranda. ¿Quién me presta una lata? ¿Quién me compra un mate? Es muy divertido. Hacer trucos y el patinar o el andar en sí te genera una cosa de empatía y de... ¡Fua! Te siento, siento tu adrenalina, siento tu energía, como que, no sé, es un sentimiento muy lindo. Perdón, yo tengo una pregunta, hablando ya de esto de los trucos y más en el hacer en el deporte. Sí. ¿Tienen así como un truco favorito, uno que les haya costado muchísimo, que cuando lo lograron dijeron, ¡ay, acá! ¡Venga, traita! Se picó. Algo, igual, algo como dato de color. Somos muy malas con los nombres de los trucos. No, ay, tengo una pregunta de eso. Tienen nombre los trucos. Malas para los nombres de Estados Unidos. ¿Males? Claro, claro. Claro. Claro. Claro. Claro. El que haces así. Pero no, claro, por ahí una hace un truco claro, nuevo claro. Y se le pone el nombre de la que lo hace. Hay que rebotar. Oh, bueno, tal cual. Claro. El otro día creamos uno, la Delphi, en la clase, una de las niñas. Una de las niñas, la Delphi, le mandó un ¿y cuál es su truco favorito que le trabajaron mucho para conseguirlo? Ay, a mí el 360. Que consiste en hacer un giro completo. Okay. Y puede ser saltando un spot, un obstáculo, o puede ser de piso. La idea en el aire es hacer el 360. Ajá, claro. En patines. Y caer. Esa, ahí está, en el caerla. En el caerla, sí, ¿ustedes? Sí. Bajarla. Y yo también, la verdad es que el 13 es como un logro que wow, es como. Y cuando lo aprendes a hacer, le querés tirar 13 a todo. A todo, a la vida. Es así, a la, es como el flip, a la vida. Es como el flip en el skate. Es como el flip, sí, claro, tal cual. Dua Kifli, cabrón. Dua Kifli, Dua 13. Dua 13. Me gustan los nombres. Dua Kifli, perras. Pero ahora, por ejemplo, he estado sacando la patada ninja. ¡Ah! Y desde que me seguí con eso te lo quiero tirar a todo también. Ahí, tirándome una escalera de ninja. Sí, sí, a veces ni tiene los patines. Ay, tira la patada. No, tiro patada ninja, por la duda. Perdón, la patada ninja. ¿Ustedes? Es el que grabaron en el video. Sí. Sí. Ese lo grabamos para en que el la gente video, lo vaya a ver. En el Instagram de Bombo y Caja está el video de las chicas tirando la patada ninja. Por favor, vayan a verlo. Tienen que verlo. Sí, cuando grabamos la invitación para que íbamos a venir al programa, que nos sintonizaran, que nos escuchen. Que nos sintonizan. Sí, tiramos esas pataditas. ¿Tú? Sí, y tiramos 17 veces ese truquito. Para que saliera la toma perfecta. Bueno, en realidad estábamos jugando a probar los tracks anchos que le habían pasado a Manu. Mm. Y estábamos jugando a tirar eso. Y dijimos, ¿y por qué no tiramos el truco y decimos lo de la radio y hacemos la invitación? Y lo hicimos una vez, me equivoqué yo, lo hicimos la segunda, chau, salió la número 17, quedó ahí. Que encima es mi número favorito. ¡Ah! No es casualidad. No, y el final lo hicieron con continuidad. Estuvo muy bueno. Fue todo. Muy pensado. Sí, sí. Muy es hermoso. Sí. Es un one shot. Solo que está editado porque tiramos. Bueno. Pero es un one shot. Claro, bueno. Fuimos una atrás de la otra. Yo quiero destacar eso. Es un one shot. Fue un one shot, ¿sabes? Coordinación. Sí. B2B, así. No, cuando nosotros lo vimos al video, fue como épico. Un regalo. Sí, es un regalo. Sí. ¿Qué es esto? Nosotros hacemos eso y no. Partido fuertísimo. No te creas. La verdad que hemos estado muy motivadas y recontentas de que vamos a venir a la radio. Y hablando de los trucos y todo esto, ustedes son chicas extremas. O sea, somos. Por lo que hacen. Son sí. Chicas extremas. ¿Qué onda los golpes? ¿Qué onda los golpes? Cuando se hacen caso. Lloran, se apapachan. ¿Qué onda? Yo tengo. Depende del mood. Depende, sí. ¿Cómo te agarra? ¿Cómo si estás vos triste, cuando te agarra claro, el golpe? Eso. Sí. A mí me ha pasado de que al principio digo, ay, no, porque sé que me enoja porque sé que me va a doler. Yo me enojo, estoy como 10 minutos así canalizando como todo el dolor, el enojo de que me duela, porque que me duela me enoja un poco y después pienso, ¿qué? Y nada, en algún momento como que vuelvo a conectar con, ya está, ya pasó, me deja de doler y tengo mansa ganas de seguir haciéndolo y es como... Un tropezón no es caída y de eso se aprende porque después te ves, claro, o sea, te das cuenta en qué son las cosas que te hicieron caer. Y eso para mí aplica para todo en la vida. Es como que lo haces y la bajaste mal. Es como la vida. Tus amichis, en este caso mis amichis me ayudan una banda y gracias a ellas he desbloqueado todo lo que sé. Porque ellas me han dicho, mira, si haces esto, si levantas los brazos, si pones los pies así, y gracias a escuchar todos esos consejos... Pude ir como desbloqueando más trucos y bueno, nada, es como es caerte y el dolor te enfrenta con vos mismo y con cuántas son las ganas que tenés de hacer eso, ¿me entendés? Porque como te da, te quita, te da mucha satisfacción, total. Pero si acuerdan, te caes... ¿Se acuerdan de caerse también? De golpes fuertes. Sí. A mí me ha pasado, desde que patino, que he tenido dos golpes muy fuertes en las costillas. Y siento que fueron, o sea, en distintos años y fueron como muy marcados. Significativos. Marcados. Fue un cambio, sí, muy loco. Sí. Fue como, bueno, basta. Como que pasa algo acá. Sí. Como que me ayudó a interpretar cosas de mi vida misma. Sí. Bien. Y es loco. Ahora con los golpes, que es como, bueno, si me pego, analizo qué tanto me duele. A ver si se sigue si o no se sigue. Ajá. Es todo un es una loco charla también, consigo como... misma muy, sí, muy loca. Y la tenemos a diario, a esta, sí, charla. Y total, atravesar la lesión también, así como el hecho como de entender. Yo particularmente una vez me esguincé y fue un esguince hammer, digamos. Tuve con bota, todo, tuve que estar parada unos meses y qué sé yo. Y volver a patinar fue como todo un desafío y un proceso re largo para mí, sí, pero más mental que físico. Total. Porque fue como que me lesioné estando en mi prime. Bueno, como que en un momento en el que estaba pidiéndole la mucho. La joven mucho promesa, se lesiona la joven promesa. En mi prime, yo me estoy calculando. Tu manager, la concha. ¿Viste la cuando, amiga? ¿Viste cuando la... un futbolista debe debutar en primera y se hace cagar la rodilla? ¡Ah! La clásica. No, bueno, sí, pero estaba como en un momento en el que estaba patinando mucho, de que iba todos los días al skate para patinar. Y fue como también como de repente todo ese tiempo que yo pasaba, que uno también lo usa para descargar, para atravesar las cosas cotidianas de la vida, vas, te desconectas, no sé qué, y fue todo un proceso después el volver entendiendo que hay que volver a empezar de a poco, o sea, que no vas a volver, sí, a lo que estabas si estuviste 3 meses sin, uh-huh, sin hacer el deporte, o sea, sí, es como de a poquito. Son un tema las lesiones. Sí, es muy loco porque nosotros con Yutoy a veces hablamos sobre también los golpes. Y digo, bueno, ustedes como que están más expuestas a los golpes físicos, pero como que decimos, ay, bueno, me pegué en tal lado y tiene un significado, ¿viste? Como sí, cuando me duele la garganta porque no puedo decir las cosas, o cosas, sí, así, o me pegué en el pie porque hay algo que no me, sí, deja avanzar. ¿Ustedes lo transitan así? Influye en el, sí, patinaje, yo creo. Es como si un día estás mal o podés estar estresado, o podés estar enojada, o podés tener el corazón roto, es como vas y cuesta volver a... al eje de, bueno, estoy patinando y tengo que concentrarme porque tenés muchas cosas. Entonces, es como, bueno, ahora estoy acá, chao, patino. Sí. Y terminás de patinar y es como, wow. Se te abre un, sí, portal porque las cosas se ven de una manera distinta y es como... También a veces cuando una se cae es como que también analizas como, bueno, no estaba yendo lo suficientemente confiada o dudé de, ¿sí?, mi capacidad, como que en el último segundo te arrepentiste. Conocerte. O capaz ya estabas como en tu límite y igual... ya estás cansado, con el cuerpo cansado, ya le pediste un montón, te pegaste un par de veces y decís como por esa de como, no, la tengo que bajar ahora, así, de encapricharte con eso y capaz que te hiciste mierda. Sí, yo lo siento muy terrenal, de hecho. Como de que es eso, como tenés que ir confiado y capaz, no sé, pensás, me voy a caer y te caes. Y pasa, loco. Sí. Y no sé, yo lo he vivido como más... Es hablarse más bonito. Terrenal, más acá. Sí, tal cual también. No sé, yo no he tenido muchas caídas así extremas. Bueno, hace poco me caí en Chile. Sí, pero no de que persistan dolores. Dolores, claro. Ahora sí tengo un dedo de la mano izquierda, medio mocho, me duele. No sé si está quebrado o no, creo. No importa, pero sí he tenido... Mía, capaz te fisuraste. Sí, capaz te fisuraste. Charlas tranquilas con mis amigas de todos los días. Okay, yo tengo que ir al médico. Tómate un plot. Mientras que... Tómate un diclo. Pero sí me ha pasado de poner ejemplo, de patinar mucho en un spot, por ejemplo, y de, no sé, que se me acalambre la pierna. Así como de exigirle mucho que se me acalambra y, bueno, tengo que parar un poco. No sé, en Chile me acuerdo que estuve 3 meses patinando a full, y al final del viaje me dio un tirón en el abdomen que me dejó quieta. Así como un día no me pude parar de la cama y yo seguía patinando. ¡Uah! Y eso, estaba en mi mejor momento deslizando barandas. Es como... Y bueno, hay que parar. Así hay y que escuchar el cuerpo. El descanso es parte. Es parte. Es parte, descansar. No le prestan atención al descanso. Lo vas aprendiendo. Para mí, no sé, yo cuando empecé a patinar no había hecho tanto deporte. No, como que el deporte te enseña esas cosas, como a conocerte a vos, a descansar. Y empecé a patinar y me hacía mierda y me enojaba. Y no le daba por ahí tanto descanso. O llegaba a mi casa después de patinar todo el día. No sé, ahora tal vez llego y me hago un tecito, me hago un masajito, me pongo hielito. Antes no, era como, oh, me caí, dormir. Yo creo que pasa más por hacerlo consciente de que es un deporte. capaz. Ah, yo estoy muy en ese mood ahora. Es que sí, es pero... como hacerlo más consciente, porque de repente sí, es manso deporte, estamos trabajando el cuerpo todo el tiempo. Y las piernas, las fuerzas. Antes de patinar, ¿tienen un ritual antes de empezar a patinar? No sé si se puede decir las clases, sí, las clases, pero. Pueden decir solamente la parte del estiramiento, nada más. Eso sí. Ah, bueno, a veces. A veces el día. Es un ritual. Hernán lo sabe. Pero sí, aprender a respetar los tiempos del cuerpo es como un montón de la parte importante de poder después lograr los trucos y lograr un buen desempeño deportivo. Saber entender que el cuerpo no es una máquina a la que podés como controlar y que solo importa bajar el truco, sino como que todo es avance y en ese avance es ir como desbloqueándolo. Claro, es avance, es vida, o sea, ya está. A veces vas, lo bajás y es como, ah, manso, y eso te genera tanta adrenalina, tanta felicidad, tanta satisfacción que a veces uno se pierde solo en bajar el truco y en todo ese tiempo, el proceso en el que estás como aprendiendo a bajarlo y como que, bueno, eso es lo que eso la es la magia. ¿Complementan con otra disciplina? ¿Alguna hace otra cosa? Yo voy al gimnasio. Gym bro. Soy una gym rat. Está muy bueno eso, ¿eh? Entrenar. Eso. Está muy bien entrenar. ¿Otra disciplina o, no sé, hacen, cuál es su estilo de vida con el patinaje? ¿Estudian, trabajan? Yo por ahí trato de hacer estiramientos. Yo por ahí a veces la paso un poco mal con el cuello y la espalda. Okay. Así que por eso en realidad empecé a hacer como estiramientos y qué sé yo, y me di cuenta que está muy bueno. Y la verdad es que no lo hago siempre antes de patinar, son las menos las veces que estiro, que entro en calor antes de patinar, pero cuando lo hago rindo muchísimo mejor, siento el cuerpo como mucho más cómodo apenas entras a patinar, como ya ambientado, o sea, no tan duro, como más fluido ya. Sí, es que en la conciencia del cuerpo también entra, además de estirarlo y todo eso, lo que comemos, lo que le damos. Bueno, nosotras igual, yo por lo menos mantengo una dieta saludable de comida, pero bueno, bebo un poco de birra. A veces se desvaría. A veces menos, pero nada, todo lo demás es como mucha agua, mucha fruta, mucha verdura, mucha fibra, muchas cosas que me den la energía que necesito. Inclusive tomo maca a... Son pesados los patines, ¿no? Sí. Son pesados. Pesan como 3 kilos. Entre 3 a 5 kilos los dos juntos. Ah, ustedes le pegan una patada a alguien y... Le acomodan los chakras. ¿Qué así? Sí, vamos a probar. Le dan un 360 y... Cuando se sacan los patines, como que van en unas nubes. Así. Sí, las piernas te quedan... Sí. Como cuando estuviste nadando y sentís después el cuerpo así. Quedas loca. Sí. Naturalmente. Como quedas relax. Dopamina. Che, perdón, uniendo bueno, esto con el avance que hablaba Marti, que me gustó mucho lo que dijo, ¿tienen alguien que las inspire o que los inspire a seguir avanzando? Mis amigas. Ellas son mi inspiración, literal. La Luna y la Manu, las dos son mis profes. Mis demás amigas todas patinan una banda. Y también me gusta mucho Agustinita. La Agustinita de Barcelona. Va, que en realidad es Argentina. Hay un nivel de quads que hay en Argentina que es increíble. Tanto como tener industrias nacionales, que no muchos, muy pocos países tienen industria nacional, porque todo viene de Estados Unidos, de Europa. Uh-huh. Y Argentina tiene un montón de marcas que ya están fabricando patines enteros, es un logro genial. Y hay muchas patinadoras muy motivadas, se forman comunidades. Hay mucho nivel, mucho. Sí, hay muchas representantes argentinas y latinas, también. Mundo representándonos, sí. Y argentinos, porque hay un chico también que anda en quads, que full represent el Lucas Majorana. Sí, yo creo que nuestras referentes son latinoamericanas. Pero sí. De Latinoamérica. Sí. La mayoría. Y nuestra Micha Maca la rompe toda. Un beso gigante, es más inspiración. Yo aprendí a patinar con Maca y Manu. Yo también con Maca. Son como mi... Me gusta porque son amigas de sus propias profesoras, todo. Sí. Managers. Es que son fotógrafas. Muy autogestivas. Todo lo hacemos nosotros. Todo. Ah, buenísimo. Buen grupo, lo felicito. Un placer haberlas conocido. Ahora vamos a ir con una musiquita, podemos hablar del evento, ahora vamos con un temigo, así que muchas gracias por venir, esa data increíble. Gracias por invitarnos. Gracias. encanta. Un placer. Me encantó. Quiero que venga después la otra parte del grupo. Sí, sí, cuando quieran, podemos venir toda la semana. Pueden venir como cuatro tandas bueno, más. Sí. Completamos una... la agenda de acá a febrero. Vamos a tener que hacer un programa de 4 horas. Solo de quad skate. Sí, por favor. Bueno, manso. Muy bueno. Muchas gracias a todos por estar ahí. Vamos con un temita, Kenty, ¿te parece? Vamos con un temita. Después seguimos hablando con las chicas un poco del evento, de lo que se viene, de lo que están organizando en Junín. Pero no vamos a spoilear nada, así que seguimos con el programa. Un poco de música 88.1. Me exige adrenalina en la piel. Y por eso es que a donde voy. Siempre llevo conmigo el skate. Bro, me aburro. Recuerdo muy bien cómo es sentirse un perdedor. No sé por qué la velocidad me hace sentir mejor. Y ahora soy lo que soy y me la puedo aguantar. Si me rompo una pata, la arreglo con patinar. Bye bye. Basta, no necesito nafta. Basta, no necesito nafta. Necesito nafta. Bro, me aburro. Bro, me aburro. Siento como todo el cuerpo se me sigue adrenalina en la piel. Y por eso es que a donde voy siempre llevo conmigo el skate. Basta, no necesito nafta. Basta, no necesito nafta. Basta, no necesito nafta. Necesito nafta. Siento como todo el cuerpo me exige adrenalina en la piel. Estamos en el aire de vuelta con Andy Squad. Pasaba Mambo, Adrenalina, Mambo, artista exclusivo del Mambo acá de la. Sí, por Dios. Qué energía que tiene. Estaría para decirle para que venga el 21 al Festival del Agua, ¿eh? Por supuesto. Aparte a él que se prende en todo y es tan talentoso. Y hace de todo además, porque mezcla, no sé, fútbol, big maker. Claro, te pongo la chica. La chica, no, no. Pero más en la música. Que nos hable. Es como el Andes Squad, pero autogestión abarcativa. Claro. Abarcativa. Pero él solo y en la música. Bueno, hablando un poco de lo que es autogestión, de lo que vienen diciendo, que hay más competencias, hay más patinadores en Argentina. ¿Cómo llegan a lo... ¿Cómo nombran lo que va a ser el 21 de diciembre? ¿Cómo llegan a eso? Preséntenlo, por supuesto, ¿dónde va a ser? Bien, damas y caballeros. Damas y caballeros. Atentis. La propuesta comienza así. Atentos. 21 de diciembre en Junín, Colonia. Colonia de amigos. Va a haber un evento de quad skate, el primer evento en regional Junín. De quad skate en Junín. El primer evento en el Colo Park. Es el primer evento que hacemos de quad en Junín y también es un encuentro cuyano. Vienen amichis de San Juan y de San Luis. Wow. Así que se junta todo cuyo en Muchísima Junín a, sí, lo loco a un es encuentro. Como, es que empieza desde nuestra micha que patina allá, la Agus. Un saludo para ella. Sí. Wow, besos a la Agus. Mandamos un saludo a todas nuestras amichas que nos están escuchando. Las amo un montón, amigas. Sí. Ella nos manda un mensaje al grupo y dice, che, vénganse a patinar al Colo, ¿cuándo van a venir? Que soy la única. Che. Es la única piba que anda en quad skate allá. Allá. Y tienen tremenda pista allá aparte. Sí, está hermoso el Colo Park. Está buenísimo. Posta. Y fue como, bueno, y si de repente hacemos un evento, y bueno, dale, hagamos un evento. Chicas, vengan a patinar. patinar, las repente... chicas te gestionan un evento. Bueno, dale, sí, pero sí. Vamos con todo cuyo. Esperamos a 50 riders, así como... Es grande. Es grande. Es grande, muy grande. Creo que va a ser el primero que sea así de grande. Sí. Bien. Sí, ay, sí. O sea que ya habían hecho eventos. Sí. Habíamos hecho eventos. O talleres, no sé, que desde el lado de autogestión, ¿qué más gestión? Pero eventos, se hizo uno en 2021. Sí. Se hizo uno para Halloween también en 2021. Ajá, en 2021. Y ahora van fue el encuentro de las infancias. Y fue el encuentro de las infancias y ahora este. Que también fue el primer encuentro de infancias. Y ahora este. Sí, y ahora este. Sí, y ustedes, sí. El evento que hicieron en Chile. Y nosotros hemos viajado patinando. Con Manu y Male y Maca, que les mandamos un besote enorme. Tenemos una crew que se llama Andinas Quetec. Y bueno, estuvimos en Chile en distintas fechas, nos logramos encontrar y hicimos un evento que se llamó Quad del Sur. Oh, la segunda edición. La segunda edición, la primera fue hecha por Male y Maca. Tal cual. ¿Qué tipo de formato van a ser para la competencia? ¿Qué más va a haber? ¿Cuáles son las expectativas? Feria. Se espera. Va a haber feria, va a haber puestos de agua, de fruta, no sé, karaoke. Sí. En cuanto a la DJ, compe, sí. Va a ser como formato como Best Trick, digamos. Uh-huh. Como van a estar algunos spots, digamos, unos lugares seleccionados. Para hacer Best Trick, y bueno, nada, la idea es esa, que cada uno vaya a pasarla muy bien y a tirar sus mejores trucos ahí, los prohibidos, a motivarse. Sí, van a haber clases, Best Trick. Van a haber clases, y también la AUS, que le mandamos otro yarao gigante, se rompió su quincho para que las pibas vamos a campe allá a la noche, así que nos vamos a quedar a acampar y el otro día vamos a salir a andar en la calle, a hacer street por Junín. Así que nada, fin de semana del sueño. Está invitada, invitada. Están reinvitadas, o sea, vamos a estar el sábado en el skatepark de Junín y el domingo vamos a estar haciendo calle por ahí cerquita también del skatepark y vamos a estar subiendo igual las ubicaciones de los lugares en los que vamos a estar andando, así que... ¿Ustedes van a competir? O solamente reinas organizadoras. Reinas organizadoras que van a ir a patinar y se van a detonar. Ahí, tal cual, todo. Alguito tenemos que tirar, sí. Sí, sí, vamos a estar patinando. ¿Cuál sería la categoría que ustedes se inscriben o hacen? ¿Qué te diga? ¿Por edad? Mira, ¿por formato? ¿Por qué? Estamos analizando. Ah, ok. Pero estamos en eso. Hemos como... avanzado. Hemos decidido como no dividirnos tanto como por cuestión de edades... Okay, sino claro, como okay. Más como bueno, intermedio, avanzado, o sea que uh-huh. O sea, de repente las niñas están re hammer también, no sé. Hay niñas que patinan. Perdón mi ignorancia, pero hay jurado, ¿cómo se manejan con las votaciones? Sí, va a haber jurado. Que somos nosotras, tío. Organizadores, jurados y competidoras. Sí, no, yo me pongo un 10. Así, tal cual. El trabajo no. Y amor que le estamos poniendo a esto. Sí, sí. Queremos, o sea, que sea también modo jam. Sí. Entonces, no sé, te tiraron claro. 360 a la escalera, te ganaste. Chau, premio. Este premio, sí, tomá, arreglo. Hay premio para todo. La claro. Mejor caída. Hay también. Un montón de marcas y emprendimientos que nos han avalado muchísimo. Sí, tenemos muchos premios. Por suerte, tenemos muchísimos premios. Ayer contábamos y son como 25 marcas, casi 30, estamos... ahí contando las últimas que están sumando, pero es una locura. Un orgullo. Eso le voy a preguntar a los sponsors. ¿Qué onda? ¿Qué buscan en un sponsor? ¿Se sumaron? ¿Fueron a buscar? ¿Quién es la relación? Nosotros tenemos... somos así como autogestionamos, gestionamos todo. Somos nuestras propias community managers, nuestras propias todo. Tenemos una comisión de redes y tenemos una comisión de sponsor, que estamos ahí con... Y de feria, y de flyer, y de todo, sí. Limpieza. La verdad que nos hemos organizado muy bien con las chicas que estamos en la comisión de sponsor. Armamos una invitación para los sponsors, que les estuvimos mandando un PDF con toda la propuesta, digamos, que teníamos, como bueno, todo lo que significa este evento para nosotras y lo muy importante que era que nos avalaran y bueno, también obviamente van a estar, nos vamos a difundir. Sí, en muchas gracias redes por todo, la verdad, eso. Y se han sumado épico. Muchísimo, la verdad, que estamos muy agradecidas de las marcas que se han sumado. Esperamos partes de patines, hay premios de pilchas, de comida, hay de todo, cortes de pelo, hamburguesas, hay de todo. Hay de todo. Hay muchos sponsors que se han sumado, los más como importantes. Que nos vienen bancando hace rato, por ejemplo, Bonano, Y después, bueno, está Rave también, que es un quad shop de Buenos Aires, que también aportó unos tracks anchos y ropa. Sí, terrible. Está Extreme también, está SMT, Happy Farm, Canimanis. Ya ahora lo voy a tener que leer, porque si empiezo a nombrar, hay que nombrar a todos. Tenemos muchos más. Sí. Ahí los busco y... ¿Y dónde los pueden encontrar la gente? En el Instagram de Skatepark Gabriela Mistral, que de ahí es donde estamos difundiendo todo lo que sería la movida del evento y quiénes son los que sponsorean. Si alguien quiere ir a verlas, ahí van a estar. Sí, ahí vamos a estar. Y también si quieren venir a alguna clase de las que dan las pibas en el Skatepark, por ahí también se pueden comunicar. Si no, está el Instagram de la Manu Cuad en Cuadras. Que, bueno, por ahí también se gestiona lo que es más acá en Mendoza, más allá del evento. Ay, qué. Me encantó. Me tomó Perdón. Por sorpresa. Quería probar un efecto nada más. Es que estaba pensando, digo, ay, a mí me pasa algo así y quedo. Que me caigo así planchando. así se siente cuando te caes. Sí. Eso así. Pasa por la mente. Sí. Esa mordida, inclusive también la crack, es como el raspe, así el raspón. La mordida del asfalto. Sí, el besito de la calle. Bueno, también están enseñando, hay talleres, se organiza por semana, hay un lugar fijo, hora fija, para que alguien pueda ir a acercarlas, chicas. Donde las pueden ver. Sí, este año yo al principio iba los sábados en la mañana y después arranqué dos veces por semana. Tenemos un grupo de para adultos y otro para infancias, adolescentes y niñas. Y estamos miércoles y viernes de 7:30 a 9 con los adultos. Y los martes y jueves, igual con el martes y jueves ya arrancamos el año que viene, ya terminó. Claro, de vacaciones, ¿verdad? Sí. Okay. Pero los horarios se van modificando todo el tiempo también, porque eso, es muy flexible. Hay clases particulares. Hay clases particulares también, entonces se comunican y también, organizamos clases. También este domingo, Mari Gresta, una de las chicas de las patinadoras, va a estar dando un taller de verticales y medialunas. Sí, terrible. Ahí en el skatepark, así que se pica todo. Sí, con preparación física, todo. Aparte del 21, como grupo van a cerrar de alguna u otra manera. Tienen viajes que hacer, van a hacer. ¿Cómo empiezan el año? ¿Qué onda? Tenemos viajes. Bueno, ahora Cami y yo nos vamos a Chile, a Valpo, a vivir. Así que nos vamos a ir allá a patinar, a poder conocer y también conocer además personas que patinen allá. Y seguir expandiendo como este movimiento que llevamos de comunidad, de patinar, de encontrarnos y progresar todos. Así que bueno, yo ya que filmo, tenía como la idea de aprovechar todo esto y hacer como una filmación, una documentación de un Latin Tour que va a arrancar acá en Mendoza, donde estamos nosotras. Vamos a ir a Chile, después tenemos... un poco más a largo plazo, proyectado un viaje a Brasil. ¡Ah, Sí. Entonces, bueno, la idea sería como ir patinando Latinoamérica. Esa sería como la idea, lograrla, y se va a dar porque todo está encaminado. Así que, bueno, poder volver. Se ve mucho todo esto, el Eurotour, se ve como mucho esto afuera, y nos encantaría como que se pueda ver que acá en nuestra hermosa Latinoamérica también es posible. Hay mansos skatepark, hay manso movimiento cultural que reentendemos, porque nada, como que somos todos latinoamericanos, eso es algo que nos interpela y para mí representa mucho. Y bueno, poder patinar acá, Chile, Brasil y los lugares que vayan surgiendo, quién sabe, México, sería como muy épico poder lograrlo. Y por sobre todo que la idea es hacerlo con amigas, o sea, como con amigas, con amigues, con quienes se prendan a viajar y a viajar en esa, patinar, conocer, bueno, vivir. Sí. También darse la oportunidad de vivir fuera de lo que nos dicen, ¿viste? Porque es posible vivir de lo que uno ama, por más que nos metan mil trabas a veces el sistema, pero... Si uno como que confía en eso, las chicas ahora viven de lo que aman. Y para mí ellas me han inspirado a poder decir, sí, yo también puedo vivir de lo que yo amo y puedo hacer lo que yo amo, que se vuelva como mi estilo de vida, no sé, y abarque todo. Y todos tenemos como la misma posibilidad, las chicas que nosotros vemos que están viviendo del patín, nosotras también tenemos como esa posibilidad, y si no nos las dan de afuera, nos las vamos a generar nosotras, corta. Corta. Es como que... sí, sí. Hay millones de patinadoras latinas en el mundo rompiéndola, y es como un orgullo que... Es un orgullo ser una patinadora latina. Requiere mucho... Muchos sueños, mucho esfuerzo y... Mucho coraje. Mucho coraje. No, valentía. Sí. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo haberlas conocido, ¿verdad? Muy linda charla, me encantó. Ojalá que venga la otra parte. Gracias por invitarnos. Qué hermoso. Escuadrón, por favor, tráiganlas. Así que mucha suerte en Chile, que les vaya hermoso. Bendiciones. Ahí lo vamos a llevar para el 21 con lo que podamos. Sí. No vamos a poder ir porque tenemos también un festival. Sí, sí, están. Pero vamos a poder ayudar con lo que necesiten, así que cuenten. Qué bien. Qué bueno. Vayan. Me han hecho sentir orgullosa de mi provincia. Algo bueno tiene, sí. Estamos muy, muy orgullosas. Encima, sí, el dato de color es que yo, tú y yo somos de Junín. Cuando éramos chiquitos vivíamos en Junín. ¿En serio? ¡Qué lindo! Qué entonces, bueno, como que nos ha traído recuerdos. Sí, la idea es como poder generar eso, así como de... Hay talento. La idea de como ir a Junín también es como federalizar un poco la cosa, o sea, que no se concentre todo así como en ciudad y eso, como poder mover y llevar a el cuadro que esté en todos los rincones de todo Mendoza, de todo Cuyo, de toda Argentina, de toda Latinoamérica, de todo el mundo. Así. ¿Quieren tirar de vuelta el chivo? Todos lados. Tiramos de vuelta el chivo. Claro. Entonces, el 21... sábado que viene vamos a estar en Junín, en el skatepark, a partir de las 4 o 5 de la tarde, más o menos, en adelante, hasta que sea, hasta las que sea. Así que bueno, esperamos a todos para que se sumen ahí en el skatepark de Junín. Sí. El sábado en el skatepark, el domingo vamos a estar haciendo street. Se puede llegar en micro, vamos a salir algunas en autos, así que si quieren ir, nos escriben. Sí, nos escriben, sí. Y nos siguen en la página del skatepark Gabriela Mistral, ahí vamos a estar actualizando, subiendo toda la data, vamos a subir un formulario también ahí de inscripción para... ¿Quieren mandar un saludito a alguien? Ay, sí, yo quiero decir unas palabras de despedida. ¡Ah! Es mi momento en la radio, que veo eso que dice en el aire y digo, wow, o sea, mi niña interna está como que no entiende nada de lo que pasa, muy feliz. Pero bueno, lo primero que quiero decir es invitar a cualquier persona que quiera acercarse a compartir con nosotras, ya sea a patinar o a simplemente conocernos. Nosotras la verdad que nos manejamos muy desde el amor, y eso es algo que en estos tiempos que son tan locos es muy importante, como encontrar un espacio seguro, una red de contención. Entonces, quien quiera venir a compartir con nosotras, a patinar, a aprender, a lo que sea que signifique el patín, siempre desde lo positivo, es más que bienvenido a acercarse, a compartir y a conocer desde adentro, más allá de lo que nosotras podemos, porque es algo que se dice, pero vivirlo es como, no lo entendés hasta que lo vivís realmente, como bueno, toda pasión. Y bueno, mandarle un saludo muy grande a mis amigas, a nuestras amigas, Nachu, Lucy, a la María, Mari, empiezo con toda la lista, Vimo, Lera, Miquina, a bueno, toda la comunidad, amamos, a skater mendocina. Sí, sí, a las la gente afuera, a la squad skater, a los skaters, a los bikers, a todos. Sí. Nada, un shout out muy grande por todo esto que se está logrando, y Nika, gracias por Nika y a tu hermana, que son mansas personas, gracias por abrirnos el espacio para poder venir y hablar de esto. Y bueno, por último, un saludo a mi familia. Aguante, sí, saludos a la familia. La mamá. Saludos a la mamá que está escuchando, seguro. Sí, saludos. Sí, saludos a toda la clica ahí, bueno, a todos los que hicieron el aguante, están escuchando. Sí, Manso, tremenda oportunidad también estar acá la primera vez, creo. ¿Gustó? Que... ¿Le gustó haber venido? Sí, me encantó. En una radio. Queremos venir más ahora. Claro, obvio, por favor. Queremos venir más seguido, invitarnos más, Nika. Sí. Obvio, por supuesto. Y cuando estemos haciendo stream, vamos a ir también. Queremos stream. Stream patinando. Sí, ya queremos, queremos el mini acá en la mosquitera. Una compra. Hay que tirar un cypher, la squad skater con los que tiran freestyle, así, hacemos... Miren que nos tiramos un refreestyle. Nosotras, ojo. Sí, podemos hacer una nueva competencia ahí. Los freestyle, los raperos tienen como su equipo de haga squad. Claro. Entonces tienen que combinar ahí la música con. Con los trucos. Bueno, siempre eso, estamos para esas colaboraciones. Ojo. Todo lo que sea aportada a la cultura. Ya lo charlamos. Guarden este tweet. Para cuando sea viral. Guacho, aguante Mendoza y aguante todo el talento que hay acá. Hay que avalarlo, tenemos que apoyarnos entre nosotros, los artistas locales y los deportistas locales, para que esto crezca y se expanda cada vez más y todos podamos disfrutar de lo mejor que tiene para darnos. Así que aguante Mendoza. Sí, aguante Mendoza. Un aplauso para las chicas que se lo han ganado. Un aplauso. Y aguante cualquier. Un aplauso, señores. Gracias, loco. Qué bien, gracias, gracias por el chicos. Espacio. Gracias, manso tan, amor. Tan ida, Latinoamérica tan resiste. Sí, amigas, sí. Las amo. Gracias por todo. Gracias, Marti. Gracias, Manu. Gracias, Luna. Cami. No saben lo que es sin estar sin audífonos. Me imagino, yo no sé cómo hacer para escuchar. Yo tengo como uno puesto y el otro no. Sí, yo tengo. Gracias, Kenty, dije también. Kenty. Sí. Gracias, Kenty. Gracias. Nos sacó manzapotas. Gracias, Kenty. Un placer. Ahora vienen más, ¿eh? Ojo. Aún hay más. Y vayan a seguir a los chicos ahí en la página. Bombo y caja. Sí, aguante Bombo y caja. Gracias a todos los oyentes que están ahí. Esto es un programa más de Bombo y Caja. Salimos todos los viernes de 19 a 21 horas. Un programa de más fuck y música hip hop, todo deporte, productores, todo lo que quieras. Está acá en Bombo y Caja. Somos las mosquiteras. Gracias por el espacio. Esperen, también tenemos que agradecer a la radio La Leñera que estamos transmitiendo ahora en Potrerillos. ¡Oh! Así que, ¡oh! ¡Qué nivel! Le agradecemos a La Leñera, la 96.7, que nos ha abierto bueno, su aire también allá en la montaña. Y hermoso para nosotros, la verdad que increíble. Yo estoy... Muchas gracias por el espacio de arriba. Pero les agradecemos mucho, sí. A todos los pibardos. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, así que nada, nos encuentran en las redes, @bombicaja, yo soy Nika, fui el conductor de este programa, Kenty en el panel, gran en conductor. Los botones, en los botones. Gracias, chicas. Las chicas en los micrófonos, tremenda, quiero comentarista como ustedes. Siempre, cuando quieras. Como ustedes. Lo dejamos con un poco de musiquita. Adiós. 88.1. ¡Qué bueno! ¡Ay! Esperando yo a testi. Me gusta cuando me llamo lady. Somos buenos en lo que hacemos, baby. One, two, three, I'm sexy. Te estoy esperando yo a testi. Me gusta cuando me llamo lady. Somos buenos en lo que hacemos, baby. This is my heat, I want my profit. I listen to your rap and it vomit. You don't have a progress while I bring new shit. And I go up, beat on that ring. Te estoy esperando con el látigo en la mano. Te voy a dar duro, fuiste un fucking desgraciado. Ya no hago caso, te clamo. Ahora vas a arrodillarte vos para tenerte yo al mando. Ahora, ahora no juego con ningún nene. Solo, solo pienso en cuando estaba con él. Si, si ahora estás preparado, llamamos a ser. Que no te voy a colgar, te voy a responder. One, two, three, I'm sexy. Te estoy esperando, you are testy. Me gusta cuando me llamo lady. Somos buenos en lo que hacemos, my baby. One, two, three, I'm sexy. Te estoy esperando, you are testy. Me gusta cuando me llama lady. Somos buenos en lo que hacemos, my baby. Tremendo hijo de mil. Ahora si querés comer de mi plato. Sabes que está bien rico, por eso querés un cacho. Pero se pudrió todo. Y ahora sos solo uno más entre mi ganado. Y mientras soy su kitty, vengo vestida de rap princess, llena de gloss para sus kisses. Vengo lista para patear este hielo, no me da miedo soltarme cerca de su fuego. I'm not scared, baby. One, two, three, I'm sexy. Te estoy esperando, you are testy. Me gusta cuando me llamo lady. Somos buenos en lo que hacemos, my baby. One, two, three, I'm sexy. Te estoy esperando, you are testy. Me gusta cuando me llama lady. Somos buenos en lo que hacemos, my baby. Si querés yo te hablo nasty. Si querés lo hacemos DJ. Solo quiero que juegues with me. Yo sé que te de dummy. Si querés yo te hablo nasty. Si querés lo hacemos digiti. Solo quiero que juegues with me. Yo sé que te de dummy. You turn me on. You turn me on. You turn me on. You turn me on. I'm not scared, baby.